aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 6 de marzo y os damos la bienvenida una nueva semana a nuestro programa de aquí, La Voz de Europa. Unos cuantos aniversarios cumplimos y unos cuantos acontecimientos hemos vivido esta semana, empezando por esa gala de los Oscar. Sabemos que Hollywood probablemente ha sido la principal herramienta de propaganda globalista de los últimos 100 años. Cualquier persona mínimamente informada sabe que es el lobby israelí de Estados Unidos el que controla esta herramienta y a través de la cual ha estado transformando cultural y moralmente primero Estados Unidos y luego todo Occidente para ajustarlos a su agenda globalista. Este año en la gala de Hollywood pues ha tocado la propaganda feminista, el lobby feminista, la agenda feminista radical. Es una de las más importantes de estos globalistas y últimamente están pegando bastante fuerte con ella. Han hecho lo mismo que hicieron tras aquella terrorífica Nochevieja en Colonia y en otras ciudades de Alemania, en la que hordas de inmigrantes y falsos refugiados musulmanes agredieron sexualmente a cientos y cientos de mujeres alemanas, y para tapar justamente la autoría de esta población musulmana de las agresiones, pues enseguida el lobby feminista alemán, para desviar la atención, organizó las protestas, culpando en general pues a todos los hombres, dando la sensación de que habían sido alemanes autóctonos los causantes de las agresiones y que todos los hombres en general pues son agresores sexuales en potencia. Hollywood ha hecho exactamente lo mismo. Después de que salieran a la luz las agresiones sexuales del Harvey Weinstein y otros capos sionistas de Hollywood, pues en vez de culpar a estos auténticos buitres de Hollywood de estas agresiones, pues nuevamente todo este lobby feminista ha sacado su campaña Me Too para culpar a todos los hombres colectivamente. Curioso, cuando aquí, por ejemplo, pues somos críticos con la inmigración, siempre nos dicen que no se puede generalizar, pero curiosamente ellos mismos sí que generalizan cuando se trata de culpar al hombre blanco europeo. Al calor de esta protesta de esta mafia de Hollywood, pues este día 8 tenemos esa huelga feminista directamente y seguramente ilegal, inconstitucional, una huelga que solo la puede cumplir y que solo tiene en cuenta a la mitad de la población, a las mujeres, mientras ignora a los hombres. Y desde luego, seguro que muchas mujeres en el ámbito laboral sufren cualquier injusticia como pueda sufrirla un hombre, pues si eso ocurre, pues afrontemos esa injusticia, resolvámosla, pero desde luego hacer esta propaganda femimarxista, globalista, con esta huelga, desde luego que con nosotros no cuenten, y sí que cuenten con nosotros para mejorar las condiciones laborales de todo el mundo, de las mujeres, pero también de los hombres, de esos hombres que sufren la inmensa mayoría de los accidentes laborales, justamente por hacer los trabajos más peligrosos y más pesados, de esos hombres que son también mayoría en los índices de suicidios, de homicidios, de vagabundos, de presidiarios en las cárceles, y por supuesto son la mayoría de las víctimas de estas injustísimas leyes de violencia de género. Otro aniversario que se cumple esta semana, el domingo, un nuevo 11M, ya 14 años desde aquel salvaje atentado terrorista que mató a casi 200 personas y que a día de hoy seguimos sin saber exactamente lo que pasó. La verdad es que aquí La Voz de Europa ya hemos tocado el tema en algún programa. Podemos más o menos saber a ciencia cierta o calcular lo que pudo pasar. Por supuesto, pruebas pues no las hay ni saldrán nunca, pero atendiendo un poco a la historia de los últimos 100 años de los atentados de falsa bandera y quién ha estado detrás de los mismos, podemos adivinar con bastante certeza quién estuvo detrás del 11M. Por supuesto, aquellos que se nos presentan como buscadores de la verdad, como el señor Luis del Pino y compañía, pues seguro que ese día se presentan muy ufanos y muy valientes, como los que quieren saber la verdad y que algún día sabremos la verdad del 11M, pero son tan desinformadores como el resto. Seguro que no se hablarán ni de la Red Gladio, ni del atentado de Bolonia, ni de las maniobras de la OTAN, ni de la operación Nordbus, ni de tantas y tantas cosas que te marcan el camino para saber lo que pudo pasar el 11M, y tener por descontado que ninguno de estos falsos buscadores de la verdad nunca os hablará de estos temas. Y finalmente, una noticia realmente terrorífica, porque es un viaje al futuro para los europeos, es esa noticia de que en Sudáfrica el gobierno, el parlamento de mayoría negra, directamente va a expropiar las tierras a la población blanca, y como os digo, pues es un aviso de la que se nos viene encima aquí en Europa, porque en 50, 70, 80 años, cuando tengamos una mayoría africana y musulmana, que es directamente a lo que vamos, pues aquí pasará exactamente lo mismo. No tengáis absolutamente ninguna duda de que cuando esa Europa completamente tercermundizada empiece a caer hacia el precipicio de la pobreza y de la miseria, pues esta mayoría africana y musulmana directamente expropiará y saqueará las propiedades y los activos y la riqueza de la población autóctona europea. Así que nos sirva una vez más como aviso, como si no tuviéramos tantos y tantos avisos todas las semanas, que aquí y solo aquí os los comunicamos, ya que somos el único medio de comunicación que advierte de lo que se nos viene encima. Así que, como os comento, que esto que ha pasado en Sudáfrica nos sirva de advertencia y de una vez por todas empecemos a reaccionar ante este proceso de destrucción masiva que sufre Europa. Nada más, os leo las principales noticias de esta semana y empieza el programa. Ciudadanos se alinea con el PSOE contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Oleada de ataques con cuchillos por parte de bandas de inmigrantes en Londres dejan 96 muertos en un año. Trump impone aranceles del 25% a las importaciones de acero y un 10% a las de aluminio. Marine Le Pen imputada por publicar fotos de ejecuciones de Estado Islámico. El Parlamento de Sudáfrica aprueba expropiar tierras a los blancos sin pagar indemnización. Angela Merkel admite que en Alemania existen ya zonas sin ley controladas por musulmanes. Traficantes de droga magrebíes asesinan a un ganadero en Málaga. Putin anuncia un nuevo misil balístico intercontinental que puede eludir los escudos. Estado Islámico pide nuevos atentados en Cataluña y en el resto de España. El presidente turco Erdogan da a entender que Turquía se prepara para invadir Grecia. El gobierno valenciano defiende un Estado federal que reconozca la plurinacionalidad de España. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y como cada semana, después de haberos leído las principales noticias de España, de Europa y del mundo, pasamos a debatir sobre temas de actualidad. Hoy está el equipo de Aquí la Voz de Europa al completo. Está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y un saludo también para ti, para Vicente y, por supuesto, para nuestros fieles oyentes. Y también, como acaba de decir Manuel, está con nosotros Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos a vosotros y a nuestros oyentes y nada, esperamos que les guste el programa que hemos preparado para ellos hoy. Bueno, hace unos días murió Antonio García Trevijano a los 90 años, cuando estaba preparando una querella contra el presidente Rajoy. queremos pensar que ha sido una muerte natural, pero en el régimen donde los fiscales que van en contra del separatismo mueren en extrañas circunstancias, donde los implicados en el caso Gürtel también mueren de manera extraña, en el régimen del 11M, en el régimen de las niñas de Alcácer, pues vete a saber lo que le ha pasado al señor Trevijano. En principio la versión oficial es muerte natural y la vamos a dar en principio por buena, pero más allá de las causas de la muerte de Trevijano, pues la verdad es que con la distancia ideológica que tenemos hacia sus postulados, pues la verdad es que un recuerdo para su memoria, porque es una persona que luchó por lo que él creía que era mejor para España y, como os comento, a sus 90 años, nada más y nada menos, todavía estaba dando guerra y estaba preparando una querella contra Rajoy por su traición en Cataluña. Pero como os comento, teníamos muchas diferencias con el señor Trevijano, y una de las más importantes era que Trevijano defendía que el actual régimen es una estafa, lo que es cierto, pero claro, él decía que era una estafa porque la transición se hizo mal, que es cierto también, pero él decía que se hizo mal porque los franquistas que antes habían colaborado con el general Franco en su régimen, pues simplemente robaron la soberanía al pueblo español, hicieron una transición y una constitución sin proceso constituyente, sin consultárselo a nadie, y establecieron un régimen pues con una élite corrupta en su cúpula que no tiene en cuenta las necesidades y la voluntad popular de la gente. Es una teoría esta de que los franquistas siguen gobernando España, que en los últimos tiempos también la han arrasado grandes sectores de la izquierda, de la extrema izquierda y de los independentistas, y como en Aquí la Voz de Europa vemos que esta bola de nieve está creciendo cada vez más y que una parte más grande de la sociedad española está aceptando esta teoría ridícula de que el actual régimen masónico es la continuación del anterior régimen nacional, pues hoy en día vamos a intentar compararlos. Vamos a ver qué política en muchos temas llevaba el régimen anterior nacional y qué política lleva en los mismos temas el actual régimen, y llegaremos a la conclusión de que no puede haber dos regímenes más opuestos directamente en un mismo país. Que no nos entienda nadie esto como una reivindicación de querer volver a tiempos pasados, ni mucho menos. Esto es simplemente un estudio objetivo de la historia, mientras nos dejen hacerlo, mientras no aprueben la nueva ley de memoria histórica, por la cual programas como el que vamos a hacer hoy nos meterán en la cárcel directamente. Pero como decía Orwell en su libro 1984, el que controla el pasado controla el presente, y el que controla el presente controla el futuro. Nos quieren cambiar directamente la historia, quieren borrar nuestro pasado para implantarnos este estado dictatorial masónico. Eso aquí no vamos a permitirlo, y una de las formas de no permitirlo es, como os comento y como vamos a hacer aquí, a analizar ambos regímenes, y de una vez por todas vamos a desmontar de una vez esta idiotez de que el actual régimen es la continuación del anterior y que de que los franquistas siguen mandando en España. Una primera valoración, compañeros. Sí, mira, yo entendemos como transición el periodo español de historia de España del 75 al 78, desde la muerte de Franco hasta que nos damos una constitución. Hasta que nos dan una constitución, o nos imponen una constitución, más bien nos imponen, bueno, nos dejan votarla, pero se la pergeñan como quieren y meten un montón de mentiras, sí, de manipula la historia de España para darnos autonomías históricas y no históricas, etcétera, etcétera. Vamos, se lo montan, se lo guisan y se lo comen. Sí, mira, se la dan ya escrita a los supuestos padres de la patria y ellos ponen su firma. Efectivamente, ponen la firma y poco más. Mira, está claro que este régimen no es la continuación del régimen del 75, ni mucho menos. Y volviéndolos un poco al momento histórico aquel del que estamos hablando, el presidente del gobierno, una vez muere el caudillo, es Arias Navarro. Arias Navarro llega a un momento en que, por discrepancias con el rey y de cómo se llevaba esa transición después de la muerte de Franco, se va separando el pensar. Primero él acata el nombramiento de Juan Carlos I como rey de España, y como rey y general de los ejércitos, pues le debe su lealtad, y así es. Arias Navarro es leal hasta que, por esa manipulación que consiguen desde el extranjero y tal, nos imponen una ley de régimen democrático por la cual con 5 o 6 artículos modificaban todo el movimiento, todas las leyes del movimiento anteriores y tal, y Arias Navarro se distancia directamente del rey. De hecho, el rey pide que dimita y Arias Navarro le presenta la dimisión. Lo que está claro, en el momento Arias Navarro presenta la dimisión, los vínculos del anterior franquismo con lo que nos quieren hacer creer que es la continuación del franquismo, o sea, esta transición del 78 y esta constitución del 78, para mí se pierde, pero vamos, es que es así. O sea, desaparece aquel que representa el franquismo en esa etapa después de la muerte de Franco. Para mí la cabeza visible de lo que era el franquismo. Ya sabéis que es nombrado Adolfo Suárez. Después es otra figura del régimen también, más tecnócrata y más liberal, más masonizado, y más en cuanto a comportamiento, más liberal, esa es la descripción concreta. Y yo pienso que una vez entra Adolfo Suárez en el gobierno, después de desaparece cualquier vínculo. Sí está metido el franquismo en estructuras militares, porque había mucho militar, como después se demostró en la última manifestación de hombría del régimen del 75, que fue el golpe de Estado del 23F, o el intento de golpe de Estado. Ya todos sabemos, o aquí tenemos la teoría de que estaba pergeñada por el rey para aumentar su poder. Y lo que os digo, está claro que hay por lo menos en las figuras que son las cabezas visibles de este movimiento, de esta transición, ahí se desligan completamente. Aparte, yo quiero comentar también aquí que la Junta Democrática es de España, ¿vale? Que nacen viciadas ya, o sea, todo esto está pergeñado desde fuera, y cómo osan poner a un asesino como líder de esas Juntas Democráticas de España, cómo ponen a Santiago Carrillo. Porque nos quieren hacer tragar ya la primera píldora que nos ponen, es la peor que te puedes tragar. Una vez tragada esa, todo lo demás. Sino comentando un poco, pues evidentemente es una falacia. Cuando uno compara los dos regímenes, un régimen era a favor de la patria, podríamos llamarlo un régimen totalmente pro patria, y este es un régimen patricida, un régimen que va a liquidar la nación española. Pero como toda falacia, pues tiene una importante base de realidad, porque esas, las peores mentiras son las que tienen una base de verdad. Si tú cuentas una mentira totalmente fantasiosa que no tiene nada que ver con la realidad, pues rara vez puede colar. Entonces, ¿qué tiene de continuación este régimen del anterior? Pues que muchos de los hombres que tenían el poder al final del franquismo, pues son los mismos que lo han ostentado durante toda la democracia, por un montón de cuestiones, empezando por su majestad, el perjuro Juan Carlos, rey de España, que prácticamente antes de que muriera el viejo general, pues ya había traicionado todos los valores del régimen nacional, estaba ya traicionando directamente y vendiendo el Sáhara por presiones de Estados Unidos. Y bueno, había toda una cohorte que podríamos más o menos identificarlos como aquella derecha tecnócrata, muy probablemente la derecha del Opus Dei, que ya estaba preparando la llegada de la democracia. Has hablado de Arias Navarro, pero también habría que acordarse fundamentalmente del que iba a ser el sucesor de Franco, que era este Carrero Blanco, muy probablemente que tenía diseñada cómo iba a ser esa España democrática posterior. Iba a ser una democracia pues muy a la occidental, una democracia donde los partidos políticos separatistas, por supuesto, iban a estar prohibidos, una democracia donde un partido comunista no tenía ninguna cabida atendiendo a la tradición española, y que además fuera reforzando el ejército. Ahí está el motivo por el que le asesinaron, debido a su quimérica búsqueda de ese arma que parece que es el arma definitiva, que es el arma atómica, y por eso pues lo quitaron de en medio, porque estaba, como dijo Henry Kissinger, convirtiendo a España en una nación importante, y España, cuando era importante, era peligrosa. Por lo tanto, sí que hubo una continuidad, y una continuidad muy graciosa, porque cuando vemos a todos estos chavales de la extrema izquierda, pues a poquito que rasques un poco la superficie, ninguno es hijo de obreros, todos son de familias bien, que suelen ser de familias del PSOE, y hablan de sus abuelos de la guerra civil, y cuando nuevamente rascas un poquito más, resulta que sus abuelos eran todos de estas poderosas familias tecnócratas de derecha liberal que pues querían un régimen pactado con Inglaterra y con Estados Unidos, que ellos creían, en el fondo, tampoco considero que fuera una traición tan tremebunda, fue una traición pues porque se dio una laxitud total en los valores y en las ideas durante el franquismo, eso hay que reconocerlo, que se fueron perdiendo gradualmente conforme el eje perdió la Segunda Guerra Mundial, pues se fueron perdiendo poco a poco ciertos valores, se fue cambiando un poco de órbita y el régimen, verdaderamente el propio general, se pensaba que Estados Unidos y que Inglaterra, llegado el momento, nos aceptarían como una potencia mundial más y nos tratarían de tú a tú como habían tratado a otras potencias. Entonces diseñaron un régimen muy despolitizado, para mi gusto, muy descafeinado. Habían arrinconado totalmente a la Falange, pero aún así, comparado con lo que tenemos hoy en día, pues aquel régimen fue un régimen, repito, totalmente propatria, que multiplicó por dos la población española, aumentó la riqueza, aumentó el ejército, aumentó el poderío económico, industrial, pesquero, en todos los órdenes. Comparado con hoy en día, que somos una nación al punto de la descomposición y de la muerte, pues repito, aquello fue un régimen propatria. Mira, yo cuando la gente nos oye hablar de Carrillo, del intento de bomba nuclear español y tal, y piensa que eso puede ser una fantasmada de un país, y os recuerdo la última intervención de Putin hace poco, que sale a demostrar el poder político, el poder nuclear de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, de Rusia, mostrándonos un misil que es inalcanzable, inderribable, alcanza la parte del globo que quiere. ¿Qué quería en aquel momento Carrero Blanco para España? Pues lo mismo que está diciendo Putin en este momento actual para Rusia. Las armas nucleares, dudo mucho que España la hubiera puesto en práctica, o sea, lanzándola a cualquier enemigo, igual que otros países no lo hacen, pero sí dan respeto y prestigio. Y eso era lo que en su momento quería ganar para España aquel servidor de España que fue el general Carrero Blanco, y es una de las, para que veáis un poco cómo funciona, es que estas cosas son así, cuando hablamos de macropoder, esas cosas son las que hacen significar un país. Ese posible poderío nuclear español hubiera situado a España en aquella etapa de vagabundeo político, de tal vez nos hubiera dado ese asentar el poder español en Europa y habernos dado una voz que puede ser lo que estabas comentando tú, Manolo, que Estados Unidos e Inglaterra nos hubieran visto de otra manera y tal vez nos hubieran apoyado de otra manera en esta transición que, como tú bien has comentado, estaba orientada en un primer momento, pues eso, a prohibir partidos que no estaban dentro del régimen normal español, que no eran propios de nuestra cultura ni nuestras costumbres, y sobre todo, pues esos partidos, todas esas autonomías que ya se veían venir, pues acabar con ellas. Definitivamente, estoy convencido que el régimen del 78 no es una continuación del régimen nacional, no lo es. No, es lo opuesto directamente. La gente cree que lo es porque, como ha comentado muy bien Manuel, aparentemente las figuras que lideraban esa transición, pues venían del régimen nacional, empezando por el rey Juan Carlos, pero no solo él, también Suárez venía del movimiento falangista, Fraga, ministro de Franco, Villarmir, ministro de Franco, Martín Villa, ministro de Franco, y claro, la gente aparentemente veía a toda esta gente ahí en primera fila, y la primera idea que tienes es que esta gente va a continuar el régimen nacional. Hoy en día, con la perspectiva del tiempo, sabemos que esta gente eran simplemente trepas, eran oportunistas, no eran ni franquistas entonces, ni ahora son del PP ni del PSOE. Ellos quieren su poder, quieren su dinero, quieren su ambición y se adaptan a las circunstancias. Igual que cuando cayó la Unión Soviética, pues muchísimos políticos, muchísimos alcaldes se acostaron un día comunistas y el día siguiente se levantaron capitalistas y siguieron mandando como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Hoy el rey Juan Carlos, ya sabemos que fue un agente de Estados Unidos desde el primer día, ahí les entregó el Sáhara, y lo que has comentado de Arias Navarro, pero también había más gente, por ejemplo, sí. Torcuato Fernández, también el mentor del rey, que acabó asqueado de ver a dónde estaba llevando a España la transición y se fue al exilio en Londres, donde murió solo. Los que querían continuar realmente el régimen nacional se organizaron alrededor de Blas Piñar, y ya sabemos aquella historia, cómo terminó directamente el régimen del 78, ya se ocupó de que aquello no fuera a ninguna parte, y sobre todo, pues como ha comentado Manuel, Carrero Blanco y Franco querían que hubiera un régimen democrático, pero desde luego no lo que hay ahora. Franco se lo comentó al enviado de Estados Unidos en el año 71, Vernon Walters, creo que se llamaba. Vernon Walters. Y le dijo, sí, aquí va a haber un régimen más abierto, más democrático, pero controlado. Franco, en su ingenuidad, esta famosa frase de todo está atado y bien atado, hoy en día hemos visto que no tenía nada absolutamente atado. Él pensaba que sí, pero ni él era consciente de la traición que había, no solo dentro, sino también fuera. Él pensaba que Estados Unidos le iban un poco a ayudar a establecer aquí un régimen parecido al que hay allí, un bipartidismo con dos partidos más o menos patrióticos, sin comunistas, sin independentistas, y ya sabemos hoy en día, pues, Estados Unidos cómo le pagó esa confianza al señor a Franco, ¿no? Ya sabemos hoy el asesinato de Carrero Blanco, algo que se repetiría 40 años después con el 11M. También Aznar se pensaba que estos anglosionistas eran sus amigos, y así terminó la película. Hoy en día mucha gente dice que no es cierto, que no hubo ninguna conspiración en el asesinato de Carrero Blanco, que Carrero Blanco se iba a retirar. Yo no me lo creo directamente. Yo, viendo la forma que tenía de pensar Carrero Blanco, la forma que tenía de pensar Franco, no me creo que fueran a dejar a España gobernada por toda esta banda de trepas del Suárez, Felipe González, Carrillo y compañías. Absolutamente impensable que ellos fueran a permitir eso. Claramente hubo una intervención exterior, que es lo que no ve o no quiere ver, no quería ver en este caso García Trevijano, que tiene razón en lo que denuncia, pero fue por eso, porque todos estos, toda esta gente, desde el rey para abajo, eran títeres, eran marionetas de Estados Unidos y de la masonería internacional, y estaban interpretando un papel. Por eso aquí en España, pues, no se hizo una transición hacia un régimen nacional bueno para la población, sino que se nos diluyó, por así decirlo, en la zona de influencia del anglosionismo, y se nos puso en la dirección de que beneficiaba a este anglosionismo, pero que no beneficiaba a España. De ahí, ese es el origen de todos los males que vivimos hoy en día. Estamos viendo muchísimos conversos, y les es difícil tener que aceptar, pues, muchas cosas, y ese fue un problema que tuvo García Trevijano. Yo coincidí con él hace años en una universidad de verano de Democracia Nacional, en la que él vino como ponente, y claro, la crítica que hacía al sistema, al régimen del 78, como falto de democracia, pues era muy, muy, muy coincidente con la que hacía Democracia Nacional, por decirlo de alguna manera, en el plano técnico. Pero tenemos que ver que esta persona procedía del bando, por decirlo de alguna manera, de la izquierda antifranquista, y para toda esta gente es muy difícil, aun habiendo visto cómo suceden todas las cosas delante de sus propias narices, pues tener la humildad necesaria de decir, me equivoqué, y cambiar de manera de ver las cosas y decirlo abiertamente. Pero pasa en todos los ámbitos, lo estamos viendo diariamente. Hemos visto cómo la izquierda más radical de este país se burlaba de aquella última frase del general después de los fusilamientos de los últimos terroristas, porque eran eso, eran terroristas, se les fusiló. Y bueno, cuando vio que hubo todo un ataque internacional de la prensa, un boicot hacia España tremendo, promovido por naciones como Estados Unidos, que tenía la pena de muerte y que mataba más gente todos los meses que él, más gente todos los días, por decirlo de alguna manera, que él había matado en 40 años. O sea, era algo totalmente ridículo. Le extrañó aquella situación y dijo aquella famosa frase de todo esto obedece a una conjura izquierdista. Lo de judeomasónico, eso fue más de la guerra civil. Sí que en las primeras, en los primeros pasquines del alzamiento nacional, el bando nacional hablaba claramente de los judeomasones y de la conjura judeomasónica. En el 75, pues la suavizó bastante. fueron de sus últimas declaraciones, pero aún así hemos tenido a la izquierda más radical siempre burlándose. Jiji, jajaja, la izquierda judeomasónica todo el tiempo. Ahora los vemos reinar en Internet y son los reyes de las conspiraciones, solo que no utilizan esta terminología. Para ellos son Illuminati. Y resulta también que los movimientos nacionales de los años 30, que recordemos que el franquismo fue un movimiento nacional que se generó también en los años 30 y que hacía esa misma denuncia de la conspiración judeomasónica en contubernio con el comunismo, pues ahora resulta que todos estos movimientos también, según ellos, estaban financiados por los Rothschild, aquí hay un control absoluto, y al final toda esta neoizquierda anti-Illuminati, con su falsedad, no te dejan lugar a la esperanza, porque parece que estos señores vienen mandando desde que el mundo es mundo y jamás han sido batidos ni ha habido hueco para ningún otro poder en el orbe. Con lo cual, al final dices, pues bueno, retirémonos de la lucha terrenal porque solo tendremos paz en el cielo, ¿no? O sea, es verdaderamente un engaño. Y este ha sido un poco el planteamiento que ha querido hacer Trevijano. En ningún momento ha tenido la humildad de empezar a valorar los argumentos de sus supuestos antagonistas políticos. Sí. En su última época sí que le hemos visto de una forma moderada criticar el fenómeno de la inmigración masiva. Muy moderada, porque para él pues las conspiraciones no existían, nada de esto, y únicamente pues eran los franquistas, los malvados que estaban enquistados en el poder y eran los que estaban tirando todo esto por la borda. Pero yo me pregunto, le preguntaría ahora a él si lo tuviera delante, esta España que promociona el aborto, que promociona la eutanasia, donde no tenemos hijos, donde se sustituye al pueblo español por extranjeros, es la misma de los 60-70, donde las familias numerosas, los chiquillos jugaban en la calle prácticamente con nada, con las bicicletas, con los balones de fútbol, es la misma que se protegía a la mujer como se protegía entonces, donde una madre estaba, oh terror, oprimida por el régimen franquista, y estaban lo normal para una mujer de clase media, dedicada al cuidado de sus hijos en casa. Si quería podía estudiar, no había ningún problema, que no me cuenten historias. Mi madre trabajó en la Telefónica y no era precisamente ninguna especie de enchufada ni nada de eso. Al revés, mi madre siempre fue republicana, en que en gloria esté, y de ideas republicanas, y toda su familia fue de ideas republicanas, y pudo trabajar en la Telefónica sin abjurar de sus ideas, no es que llevara una militancia política, lógicamente, pero era un régimen mucho más abierto de lo que nos cuentan, y la repito, la mujer en aquella época tenía un régimen de protección y de libertad que ya lo querrían para ella las pobres chiquitas, que no pueden atender al bebé, y están echando horas en la peluquería, están echando horas en la fábrica de naranjas cargando baskets de un sitio a otro, en vez de estar en su casa. Si de verdad hubiera una democracia y a esas mujeres les dijeran, oiga, si usted pudiera, porque su marido tiene un sueldo decente, quedarse en casa al cuidado de los niños y hacer ese reparto, ¿cuántas mujeres no elegirían eso en libertad? La gran mayoría, yo estoy totalmente convencido, porque todas estas pijas de que hablan, no, de realizarse mi carrera, parece que luego es que todas las mujeres, no sé, son astrofísicas. Necesitan hacer una carrera, todas las mujeres todas, no necesitan hacer una carrera. Todas son abogados, todas son gente, tías que dirigen unos buffets impresionantes, no sé, deben ver mucho sexo en Nueva York o cosas así, porque si no, las mujeres no tienen lo un entiendo. Acceso total a cualquier puesto de trabajo en España y así lo hacen, trabajan en lo que quieren, no bueno, tienen por qué estudiar. Esa es una pregunta, si queréis vamos haciendo más comparativas. Sí, no, claro que la moral pública y el mundo del trabajo facilitaba eso, la creación de familias numerosas, porque el poder adquisitivo, por mucho que nos lo quieran decir, era muchísimo mayor. Un trabajador de clase media podía mantener a una mujer, a cuatro hijos, podía comprarse un piso, una segunda vivienda incluso, y un coche. hoy en día, y todavía peor con el euro, el poder adquisitivo real se ha hundido, porque claro, hacen comparaciones ridículas, dicen, no, con el régimen nacional la renta per cápita era de, no sé, 5.000 euros y ahora es de 23.000, pero claro, si la renta per cápita es 4 veces más, pero el coste de la vida es 10 veces más, somos más pobres, no somos más ricos, evidentemente, y muchas más cosas, pues tenía que apuntado, por ejemplo, aunque es un poco cambiando de tema, en política internacional, el anterior régimen, el régimen nacional, ni reconocía el Estado de Israel, ni estaba en la OTAN. Lo primero que hizo el régimen del 78 fue meterse en la OTAN y reconocer al Estado de Israel. Si es la continuación del anterior régimen, ¿por qué hace lo contrario? La política militar, absolutamente nada que ver. Antes teníamos un ejército fuerte con un servicio militar, y el régimen del 78 se ha cargado al ejército y ha quitado el servicio militar porque fue una imposición de un líder separatista, Pujol, al señor Aznar. Recordemos que con el régimen nacional el señor Pujol estuvo en la cárcel por separatista, y este régimen, que supuestamente es la continuación del anterior, obedece al señor Pujol, a un líder separatista, para eliminar el servicio militar obligatorio. ¿Realmente estamos ante un régimen que es la continuación del otro o que es directamente su opuesto? Mira, yo lo he resumido en 5 puntos, de los cuales ya habéis hablado de un par. Para mí, lo tenía como quinto el punto de la familia indefensa ante los ataques a su integridad. Las leyes LGTB, las leyes pro-aborto, están consiguiendo que lo que era el pilar básico del Estado Nacional, que era la familia, la creación de los núcleos familiares, su adscripción a las juntas locales, a los ayuntamientos y tal, y de ahí por los sindicatos verticales llegar hacia esa cota de poder que ciertamente tenían, pues nada más que hacen que sufrir ataques. Además, lo que tú has dicho muy bien, Manolo, que están siendo sustituidas el núcleo familiar autóctono por extranjeros a los que sí se potencia la natalidad, a los que se les paga por tener hijos, se les dan ayudas de comedor, se les dan ayudas de colegio, cosas que a los nacionales y a los hijos de los nacionales no les toca. Has comentado tú, Miguel, lo de la, para mí, otra de las diferencias, ya os he dicho, la primera, la familia indefensa, el núcleo familiar español, al contrario que ocurría en la etapa del régimen anterior, está totalmente indefenso. Está totalmente indefenso. Las leyes que esta democracia nos da son todas, o la mayoría de ellas, todas las que se están viendo, por lo menos las que están ahora mismo en el candelero, las leyes LGTB, las leyes pro aborto, todas en contra de la familia como núcleo tradicional y como sede de las tradiciones, de la cultura, de las raíces de lo nuestro. Después, como tú bien has dicho, repito, Miguel, el tema de la seguridad. Primero, la seguridad interna. Vamos, ahora mismo cualquiera puede ver, además son cinco cosas que vais a ver muy claras. Cualquiera puede comparar la seguridad anterior que teníamos antes con el régimen de Franco o con el régimen anterior y con la seguridad que tenemos ahora. Asesinatos, violaciones, niños desaparecidos, drogas, cárteles. Ahora te adjudican los niños desaparecidos, dicen que fueron los robados del franquismo. Los robados del franquismo, es triste. Es increíble. Es triste. O sea, tenemos una nula seguridad ciudadana. Las leyes son inútiles por blandas, pero aquí no hay nadie que de verdad quiera defender como se hacía antiguamente. El domicilio era inviolable. La gente no tenía casi dinero en los bancos porque a ti no te entraba un cualquiera a tu casa a robar. Y después, también lo habéis anotado respecto del tema de la seguridad en aquella época y ahora, el ejército, ¿para qué lo queremos fuera? El ejército tiene que estar en mi casa para defender mis fronteras, para evitar las invasiones por Ceuta y por Melilla, y las patrulleras para interceptar a los cayucos que vienen, ilegales, y quieren entrar en mi país, para acompañarlos muy cortésmente con bocadillo de chorizo hasta las costas de Marruecos otra vez, o las costas de Argelia, donde vengan. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro ejército en aquel momento sí defendía, hasta la desastrosa Marcha Verde, defendía perfectamente. Si los militares nos hubieran dejado, vamos, la Marcha Verde no es que no suceda, es que arrasan con cualquiera que atraviesa la frontera a España. Eso es algo así. La Marcha Verde se hizo pues por orden de Estados Unidos. De hecho, los marroquíes llevaban delante una bandera de Marruecos y otra de Estados Unidos. Es algo que nos han ocultado siempre, como que el gran aliado americano nos defendía, pero para nada, fue una de las condiciones que le pusieron a su majestad el traidor para apoyarle en su refrendo, para refrendarlo ante un ejército que dudaba de él y que lo veía como un traidor. Claro, desde luego el régimen nacional fue un paréntesis, y si hay una continuación, la democracia es la continuación directa de aquella república masónica desastrosa, solo que de mayoría de masones, o sea, abiertamente se sabía que la mayoría del parlamento eran masones. Hoy en día no nos lo reconocen, pero viendo cómo y qué leyes aprueban, que directamente parece que las aprueben antes en la logia, como dice el profesor Bárcena, se sientan allí en la logia un ratito, hacen los cuatro apuntes, se toman dos cañitas y ya directamente luego nos aprueban sus leyes de tipo masón. Pues viendo directamente cómo gobiernan, pues podemos ver que esta monarquía es heredera directa de aquella república, salvado el paréntesis. Efectivamente. Y aquella república evidentemente también tenía el apoyo de los grandes banqueros internacionales que querían destruir abiertamente España y las demás naciones cristianas del orbe para imponer su globalización monstruosa. Esa es la línea directa. Vimos como automáticamente Carrillo, al principio con una peluca, volvió a España, inmediatamente se le dieron todos los honores. Los etarras y los terroristas que con Franco eran fusilados, ahora durante toda la democracia se les ha estado dando prebendas, permitiéndoseles el exilio pagado por el Estado en destinos que eran auténticos resorts de lujo. En las cárceles han vivido como reyes los que han estado en las cárceles, entrando y saliendo en ocasiones cuando prácticamente les ha dado la gana. Les han pagado los cursos gratuitos de vasco, las carreras universitarias, o sea, y al final el premio que han tenido es que los han sentado en los parlamentos autonómicos, así regionales, es, nacionales, de y hasta europeos, de todo tipo. O sea, el que se atreva a decir que este régimen es la continuación del anterior es que está loco. Lo vemos hasta en un detalle importantísimo, como es el tema de las pensiones. La República no tenía pensiones generalizadas para todo el pueblo español. No, sin embargo, llegó el malvado régimen faccioso del general Franco e inventó pues lo que es la seguridad social en España. La copió a imagen y semejanza de lo que funcionaba en Alemania y duró, pues morirá prácticamente con su régimen, porque desde entonces nos están avisando que nos tenemos que hacer planes privados de pensiones, que son otra estafa, porque dicen que esto es una estafa piramidal, lo de las pensiones. No, señores, no. Que las pensiones, tal y como fueron diseñadas por el régimen nacional, no tienen nada que ver con que vaya entrando cada vez más gente en el sistema. Hombre, es deseable, pero perfectamente, si un Estado es capaz de emitir su propia moneda, pues pueden atender a temporadas de baja natalidad. No es una estafa piramidal, como a ustedes les han convencido hoy día, sí. Hoy en día lo han convertido en una estafa piramidal en la que la seguridad social es, digamos, un departamento totalmente cerrado respecto al resto del Estado y solo la gente que entra en la base es la que va permitiendo que se puedan pagar las pensiones. Esto, qué falacia, ¿eh? Y qué barbaridad y qué estupidez más absoluta. Pues aún así ha calado entre los ciudadanos. Tienes hasta los viejecitos que te escuchan a los liberales de radio repitiendo: es una estafa piramidal, esto depende de que entre más gente, por eso tienen que venir inmigrantes. Pero ustedes, ¿qué nos están contando? El régimen de pensiones, repito, de una nación soberana que pueda emitir moneda, puede permitir perfectamente que haya muchísimos más jubilados que cotizantes, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Sin problema, porque estás volcando dinero en el sistema que se va gastando en puestos de trabajo. A lo mejor los puestos de trabajo, pues resulta que durante esas temporadas son muy de cuidar ancianitos y todo lo derivado y relacionado con esta gente, porque esta es la que va a tener el poder adquisitivo y para gastar. Pero es perfectamente viable, o sea, nos están mintiendo de cabo a rabo, porque el objetivo de este régimen del 78 es desmontar directamente España. Y como aquel régimen era un régimen pro patria, trabajó para montar España. Por eso hoy tenemos separatismo, pérdida de pensiones, sequía brutal. Ya en aquellos años se hablaba de la pertinaz sequía, y el régimen porque veían que no llovía, también era un poco misterioso. Hoy en día ya sabemos que ya entonces había maneras de evitar que llovieran en los países que se consideraba enemigos o malignos, ese eje del mal, pero creó toda una red de pantanos. En democracia, ¿cuántos pantanos han hecho esta gente? Ni el de Tous se ha terminado, ni el de Tous. El tema del rey es clave. El tema del rey es clave porque siempre es el tema número uno que saca la extrema izquierda, ¿no? Dicen, claro, como el jefe de Estado del régimen del 78 lo puso Franco a dedo, pues esto es la continuación del régimen anterior. Hoy en día ya sabemos con las investigaciones de la periodista Cristina Martín Jiménez que el rey Juan Carlos no fue nombrado por Franco, fue nombrado en la reunión del Club Bilderberg del año 68 y fue una imposición de Estados Unidos y de esta masonería anglosionista a Franco, que evidentemente tenía su parcela de autogobierno, de no aceptar imposiciones, pero a veces pues tenía que ceder. Por ejemplo, no cedió en la guerra de Vietnam, que se le pidió participar y no quiso. No cedió en la guerra del 73, que tampoco apoyó a Estados Unidos. Y tampoco cedió cuando Estados Unidos le pidió romper con el régimen de Cuba de Fidel Castro. Tampoco cedió. Por otra parte, como está comentando Manuel, la política económica y monetaria del anterior régimen es la opuesta a este directamente. Aquel estableció todas las bases de lo que luego fue la agricultura, la gran industria, las grandes empresas energéticas e incluso el turismo. En cambio, el régimen del 78 ha desmantelado toda la economía productiva y ha privatizado todas las grandes empresas públicas que había creado el régimen anterior. En cuanto al sistema educativo, pues el anterior régimen implantó un sistema muy bueno que este régimen ha desmantelado. Fue el propio Rubalcaba y el PSOE el que lo hizo, sobre todo aquellas universidades laborales de las que salían obreros cualificados que llenaban las fábricas de toda España, mientras que en las universidades de hoy en día solo salen marxistas y separatistas, sobre todo en los campus de letras. Y lo más importante de todo, la política bancaria, la política monetaria. El régimen anterior tenía soberanía monetaria, era el Estado el que controlaba la emisión de moneda y el que fijaba los tipos de interés. Este régimen ha privatizado ese poder importantísimo y se lo ha entregado a una fuerza maligna y extranjera como es el Banco Central Europeo, que no es otra cosa que un lobby de la banca privada internacional. Por otra parte, en el anterior régimen, más de la mitad de la banca, más del 50% era banca pública, eran cajas de ahorros que hacían una labor social impresionante, mientras que en este régimen, ¿qué es lo que ha hecho en la última crisis? Pues directamente ha desmantelado toda la banca pública y se la ha entregado a precio de saldo a la banca privada y a los fondos de inversión extranjeros. ¿De verdad estamos hablando de dos regímenes que son lo mismo? Por favor, no me hagáis reír. No había deuda pública. Correcto. ¿Cuántas ni deuda cajas pública, ni impuestos, ni nada? ¿Cuántas cajas recuerdan nuestros oyentes de las que habían? Era la banca popular. Lo tengo anotado como ausencia de banca popular. Las cajas de ahorros se encargó el PP, PSOE y Lapidar por aquella ley de la banca por la cual las cajas de ahorro pasaron a pertenecer al régimen general bancario, y la gente no sabe el funcionamiento de las cajas de ahorro. ¿Tenían prohibido tener beneficios? No tenían beneficios, lo debían de reinvertir en los fines sociales para los que fueron creadas. Por eso tenían un fuerte arraigo local, porque casi todos los pueblos de España, si no pueblos, sí comarcas, tenían su propia caja de ahorros, que era solidaria. Daba préstamos a bajo interés para comprar maquinaria agrícola, para comprar al pequeño empresario la máquina que le permitiese fabricar mejor sus productos para venderlos. Era como unas cajas de solidaridad, a intereses muy bajos, capitales, claro, a nivel local no se mueven hipercapitales, pero sí sirvieron para pergeñar fueron las raíces de esa creciente clase media que en los pueblos tenía un poco de capital, se veía apoyada en esas cajas de ahorro, en sus inversiones, el labrador, se veía en las cooperativas que también, hombre, cómo no, fueron creación del movimiento, ¿vale? Aquellas zonas de España en las que no había sitio para no se le ocurre otra cosa a Franco que idea más mala de las colonizaciones, las colonias, se pagaba dinero a la gente, se le daba un carro, un burro, una vaca, y se le decía, usted se va a vivir a este pueblo que hemos creado aquí para aumentar la producción. Porque no nos olvidemos, nada más que hacemos que ceder soberanía, pero no solo soberanía económica y soberanía nacional, que hemos cedido completamente a una Unión Europea desangelada que no dice que no, a mí como español no me dice nada, nada más que hace que mandarme y decirme lo que tengo que hacer sin tener en cuenta mis realidades como país y como ciudadano, ¿no? Han acabado con todo. Hemos cedido también nuestra economía básica de producción. ¿Os acordáis del PSOE, de aquel PSOE de Felipe González que tuvo que pagar no sé cuánto dinero de indemnización a Europa porque se había equivocado en el número de la cabaña vacuna de España? O sea, que España no podíamos tener tanto, porque aquí el funcionario de turno, en vez de contar las vacas, las contó de menos o hizo una estimación. Y resulta que una vez llega Europa y nos controla la cabaña vacuna, resulta que nosotros no podíamos tener tantas vacas y tocó sacrificarlas, señores. Eso, recordad que nos dijeron que íbamos a entrar en Europa y casi que íbamos a tener las puertas, la frontera de Francia abierta para vender todos los productos. ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Que vienen ahora de Marruecos sin fertilizantes, sin, como se dice aquí en España, en Valencia, sin tamañez ni color? Sí, o sea, que vienen como quieren, nos meten los productos de países del tercer mundo sin trazabilidad, sin todo lo que le exigen al labrador español, que le cuesta a Dios y ayuda al ganadero español, que le cuesta a Dios y ayuda. Esa es la Europa. Y eso no solo son medios de producción, sino medios de producción primarios. No podemos permitirnos el lujo de acabar nosotros mismos, porque lo diga Europa, con nuestras plantaciones de naranja porque la variedad no se vende, con nuestras vacas porque hay mucha leche en Europa, con nuestras ovejas porque la lana es mejor la de Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué estamos haciendo? El régimen anterior, en estas cosas y en otras muchas, era muy proteccionista. ¿Por qué? Porque primero produzco para mí y después traigo de fuera. Es que eso es autofagia, la autofagia es comerme lo mío, o sea, yo mismo me doy mi comida y no compro nada fuera. La autarquía sí era en cierto modo autárquico. Y yo pregunto a los que se acuerden de la época o los que hayan leído algo, ¿y nos iba tan mal? ¿Nos iba tan mal siendo tan autárquicos? A mí me parece muy interesante el tema que has comentado de las cajas de ahorro, porque es que verdaderamente han funcionado así, sin poder tener beneficio hasta hace dos días. Pero pongamos el caso. Tú has hablado de que el beneficio de estas cajas se empeñaba en obras sociales. Pongamos en la democracia, por ejemplo, un caso de caja pública, la Caixa, en que ha empleado la Fundación La Caixa o la obra social La Caixa sus beneficios. Directamente, patrocinar la ideología de género, financiar toda la independencia, la educación en catalán, la generación de odio en Cataluña, la falsificación de la historia, pero desde la propia prehistoria, ya presentaban a los íberos como un pueblo exclusivamente catalán, una serie de barbaridades, todo pagado con dinero público. En pagar actorzuelos, en financiar canales de televisión, es decir, en lugar de apoyar a la gente, directamente han trabajado y han invertido en financiar a partidos políticos y en destruir la nación. Y luego llegan los liberales y en vez de denunciar esta realidad, te mienten y empiezan a decir, no, es que claro, lo público nunca funciona. Las cajas de ahorros es que eran un auténtico desastre. Es siempre un juego a dos manos. Y luego tienes a los sinvergüenzas de la izquierda, que son todos unos sinvergüenzas, porque si hubiera uno un poquito, con un poco de alma, que no fuera un descastado y desalmado, diría, leche, hay que reconocer que aquel modelo de banca social funcionaba, y es que es muy parecido a la banca social que nosotros queremos, sin llegar a tanto, porque ya sé que ellos quieren una banca totalmente pública y estatalizada, sin que haya ningún resquicio para la banca privada, que yo no estoy en contra de la banca privada, siempre que preste lo que tiene, no lo que no tiene. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que puede haber un sistema mixto. No tiene por qué haber una ley que prohíba a una persona prestar dinero, y dentro de un orden, como teníamos también en el régimen anterior, que había una ley antiusura que prácticamente se remontaban sus antecedentes hasta la Edad Media, los antecedentes de esta ley, no la misma ley, pero que fue directamente abolida y derogada, y ya no tenemos nada que se parezca por el PSOE, por Felipe González, o sea, eliminó las leyes antiusura, pues aquella banca era mucho más humana y lógica y le permitía a la gente vivir sin deber todo absolutamente a los bancos y, lo que es peor, sin que se generara una deuda impagable y que la nación entera estuviera endeudada con poderes extranjeros. O sea, todo, absolutamente todo, era la antítesis de este régimen. Que habría cosas malas. Yo podría tirarme horas, pero no es ni el momento ni mi misión, diciendo todo lo que me parecía mal de aquella época, de aquel régimen. Pero a día de hoy, que nos estén diciendo que no hay soluciones, cuando tenemos todo tan fácil planteado como para decir, señores, si es que estábamos haciendo bien las cosas, si es que estábamos andando por el buen camino, si es que de haber seguido, ahora éramos la primera potencia europea, de haber continuado con todo ese poderío económico, militar, en desarrollo de la población, porque recordemos que la población española se paró en seco, la población puramente española, autóctona, de verdad, no los 10 millones de inmigrantes que nos han venido importados, incluso ha retrocedido en todos estos años y ha envejecido. Imagínense que se hubiera en estos 40 años duplicado la población de España como la anterior, directamente, y que se hubiera trabajado en otro tipo de alianzas, se hubiera trabajado también en una alianza mayor con Portugal, por ejemplo, y una pequeña reunificación de la península ibérica en vez de sembrar los separatismos locales. A día de hoy éramos la primera potencia de Europa Occidental sin ningún lugar a duda, porque encima somos más listos, más guapos y más simpáticos y sabemos vivir mejor la vida que el resto. Eso desde luego. O sea, ¿qué nos están contando? ¿Qué versiones nos cuentan unos y otros? Nos mienten a derecha y a izquierda. Hemos dado a nuestros oyentes, pues eso, esos puntos para que comprendan, por lo menos en esos puntos básicos, la ausencia de soberanía nacional actual, la ausencia de capacidad de generar moneda, de autonomía bancaria que no tenemos, la inseguridad ciudadana interior y exterior que tenemos, todo eso os lo estamos contando desde aquí para que podáis valorar, son cosas muy generales. Hemos hecho esa pequeña introducción histórica al principio al respecto de esas cuatro o cinco figuras que eran tal vez fundamentales o tal vez no, cada uno lo entenderá de una manera al respecto de esa transición, pero lo que está claro, como bien han dicho Manolo y Miguel, es que esto no se parece en absoluto al régimen anterior, vamos, para nada, esto es la anti-España. Brevemente, para terminar mi intervención sobre este asunto, luego comentáis lo que queráis vosotros. Otro punto importantísimo es el tema de la cultura. En el régimen nacional había una única televisión, pero que era realmente educativa y constructiva. Emitía obras de teatro, del teatro clásico español, y bueno, qué diferencia con lo que vino en el régimen del 78, cuando empresarios extranjeros empezaron a abrir televisiones privadas y implantaron aquí el mismo modelo que había en Estados Unidos, ¿no? Lo que el lobby israelí había implantado en Estados Unidos, y a empezar a abrir aquí unas televisiones que estaban claramente que mostrando un sesgo pues progre, izquierdista, masónico. Pero no solo las televisiones, también el cine, también el teatro, también las editoriales, el mundo de la música, las discográficas, es todo un monopolio de la izquierda y de la extrema izquierda, en especial los grupos de música de la extrema izquierda, que han gozado de una impunidad absoluta en estos últimos 40 años, en las que los ayuntamientos de toda España les ceden instalaciones municipales para que lleven a cabo sus conciertos proetarras. No digamos el movimiento Ocupa, también las facilidades que ha tenido en los últimos 40 años, y por el contrario las dificultades que puedan sufrir pues todo tipo de grupos patrióticos que son directamente perseguidos. Para mí también fundamental y definitorio y definitivo es la ley de memoria histórica, directamente, que es una ley que condena directamente al régimen anterior en su totalidad. Si este régimen fuera la continuación del anterior, ¿qué está haciendo? Se está condenando a sí mismo, es algo ridículo, es absurdo, no tiene sentido, y mucho menos esta última modificación, por la cual directamente, como os he dicho al principio, por hacer programas como este, directamente te podrán multar o meterte en la cárcel. Así que, señores, es ridículo, como estamos diciendo, decir que esto es la continuación de lo anterior, sino que la realidad es que es directamente lo contrario. ¿Queréis añadir algo más? Sí, simplemente decir que esto no es nostalgia, no somos un grupo de nostálgicos, ni teníamos cargos, ni prebendas, ni nada de eso, ni lo hablamos desde un punto de vista romántico o apasionado. Al revés, es ofreciendo soluciones, ofreciendo una salida futurista, porque aquel régimen tuvo muchísimo de futurista, aunque nos lo presenten como un régimen carca. Pues con esto terminamos esta primera parte del debate, una pausa y el programa sigue. Bueno, estamos aquí otra vez con vosotros y aquí La Voz de Europa, aparte de España, nos gusta hablar de lo que pasa en el resto de Europa porque la supervivencia es la misma, la que nos jugamos todos y o actuamos todos juntos o identificamos todos los problemas que tenemos o Europa desde España hasta Rusia pues muy pronto será un recuerdo en los libros de historia y por eso nos vamos a ir a Italia donde este fin de semana pasado hubo elecciones municipales, generales, al Congreso y al Senado, y desde luego, más allá de los resultados, ya es un triunfo que el prácticamente se puede decir que el tema central de las elecciones ha sido, como no podía ser de otra manera, y sobre todo en Italia, la inmigración masiva, esa criminal política de inmigración que ha llevado a cabo el régimen italiano durante los últimos 5 años, que ha llevado 600.000 inmigrantes africanos desde Libia hasta Italia, directamente el Estado italiano enviando embarcaciones a Libia con la ayuda del Frontex, la Marina de Europa, y con la ayuda de las fragatas de la Guardia Civil Española, haciendo prácticamente el servicio de taxi entre Libia y Europa, y esta política de inmigración absolutamente criminal estaba teniendo ya efectos desastrosos en toda Italia, como os contamos hace poco, esa chavalita italiana de 18 años directamente descuartizada y asesinada por miembros de la mafia nigeriana. Es cierto que hay mucho que avanzar porque, de manera increíble, el responsable número uno de toda esta situación, el señor Matteo Renzi, se ha atrevido a presentarse de nuevo a las elecciones y, para nuestra sorpresa desagradable, aunque es cierto que ha bajado bastante, ha conseguido más del 20% de los votos todavía. Está claro que todavía hay mucho que cambiar en Italia y en Europa, pero también los resultados pues parecen en parte esperanzadores, porque partidos antiinmigración, aunque tienen toda la pinta de ser cortafuegos y disidencia controlada, han tenido un avance muy importante, y esperemos que este avance pues sea, pues lo que decimos siempre, esa un avance más en el camino, que no sea solo en Italia sino en toda Europa, y que pronto pues esta reacción europea que estamos viendo cada vez más fuerte se siga extendiendo por toda Europa. Bueno, pues los resultados no han sido todo lo buenos que los nacionales italianos creo que hubieran querido, pero sí es verdad que se ha producido pues eso, una disminución importante de los votos del Partido Democrático, que al final ha conseguido estaba mirando datos hasta con el 94,81% escrutado, son los últimos datos que he leído por ahí. El Movimiento 5 Estrellas estaría con él. Lo compara un poco con Podemos, pero realmente ni mucho menos son tan repugnantes como los podemitas. De hecho, incluso han seguido una línea antiinmigración cuando ha sido necesario. Es un partido un poco inclasificable. Está, desde luego, muy lejos de ser lo que necesita Italia, pero que la gente no se confunda, ni mucho menos son lo mismo que Podemos y compañía. No, son una amalgama de izquierdosos y tal, alguno de ellos con un sentimiento, pues eso, europeo, más cercano a lo que puede ser alguna de nuestras posturas en cuanto a antiinmigración, etcétera. Pues os decía que el 32,53%, el Partido Democrático el 18,71%, la Liga Norte 17,68% y Forza Italia un 14,04%. Por coaliciones, Forza Italia más la Liga, Fratelli d'Italia más Noi con Italia tendrían un 37,3% de los votos, el Movimiento 5 Estrellas tendría el 32,55% y el Partido Democrático un 22,89%, por lo que Salvini está pidiendo gobernar Italia, que le dejen gobernar Italia. No sé si al final se habrá una fusión de votos entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, que conseguirían, si sumamos, son los 54%, pero lo que estamos hablando tú de las políticas anti-inmigración, unos no lo son. Lo que tú decías antes, que has comentado, que estábamos hablando fuera de micro, aquí nos estamos dándole vueltas a las leyes LGTB, a ver si a Cassandra le dejan cortarse los huevos y tonterías de estas, y en Italia, por lo menos, sí se ha hablado de inmigración y seguridad. El eje de las campañas de los partidos políticos en Italia han rondado sobre inmigración y seguridad. Tenían un problema importante porque algunos partidos querían promover el ius soli contra el ius sanguine en Italia. Al final, por lo visto, no lo han conseguido. Ha prevalecido el ius sanguine para obtener la nacionalidad italiana. Quiere decir que tú eres italiano porque eres nacido de italianos y no porque vives en Italia, cosa de lo más lógica y normal. Pues con esto se quería acabar y en Italia han conseguido que no ocurriera. Uno de los partidos que, por lo menos en Internet y de lo que se puede consultar por ahí, nuestro Forza Nuova de Roberto Fiore, ha sido de los que más fuertemente luchó en su momento por ese ius sanguini en Italia, y al final, pues, entre han conseguido que no llegara a buen puerto estas propuestas progresistas, entre comillas, de del Ius Soli. Hay que recordar, pues, que dentro de esta campaña, que ha sido bastante, pues eso, dura entre izquierdistas y gente no tan de izquierdas, o gente, porque Liga Norte no sé cómo calificarla, sí, puede ser. Hay que recordar y dar todo nuestro apoyo al camarada Máximo Ursino de Fuerza Nueva, que fue raptado en plena campaña política. Hay que recordar que es el delegado de Fuerza Nueva en Sicilia, en Palermo, en la plena calle, en el pleno centro de Palermo, en una calle, a las 7 de la tarde del 20 de febrero. Pues eso, ha sido un intento de rapto, fue tirado al suelo. Él describe los agresores como había una chica, todos iban todos tapados con ropas oscuras y tal, o negras. Fue encintado de pies y manos, tirado al suelo, creo que ha producido un traumatismo craneoencefálico y una fractura de nariz, más aparte de las contusiones. Y él manifiesta directamente en sus intervenciones en la prensa italiana como un odio comunista acérrimo contra Fuerza Nueva, y pidió, pues eso, que se movilizara la gente en contra de este tipo de agresiones comunistas, pues eso, al resto del, sí, del, ha sido, del programa. Ha sido una campaña muy tensa, muy casi tensa, muy tensa. Con un clima de guerra civil social casi muy polarizada, muy radicalizada. Yo recuerdo que en la primera temporada de aquí La Voz de Europa comenté que esta política de inmigración de puertas abiertas acabaría provocando directamente guerras civiles en Europa, porque iba a partir por dos a todos los países de Europa, y en Italia estamos viendo cómo esta inmigración masiva está provocando... Está polarizando directamente. Toda la izquierda tarada y demente, en vez de abrir los ojos, se radicaliza aún más en su política de fronteras abiertas, y la parte más sana de la población, que ve que está siendo invadida y su país destruido, reacciona en sentido contrario y se produce el choque que se ha producido en Italia durante estas elecciones. Aún así, es cierto que, como siempre hacen, paran la política de invasión cuando hay elecciones, lo que demuestra que cuando quieren controlar la inmigración la controlan perfectamente. Ahora venían elecciones en Alemania y ahora en Italia, y han paralizado por completo la entrada de inmigrantes a través de Libia, que por cierto se están desviando hacia Marruecos para entrar en España. Pero ahora, una vez pasadas las elecciones en Alemania, una vez pasadas en Italia y otra vez colocada la disidencia controlada para gobernar Italia, pues mucho me temo que de nuevo la oleada masiva de inmigrantes africanos va a continuar contra Italia y contra toda Europa. Los resultados de ningún modo podemos pensar que han sido buenos, fundamentalmente para nuestros compañeros de Fuerza Nueva, porque han sacado 75.000 votos, es una de sus cifras más bajas, pero no es una cosa curiosa, porque se ha dado debido a la polarización del voto, como en España, al voto útil, ¿no? En España lo vemos elección tras elección, este es un fenómeno que en Italia no se daba tanto, pero sí se ha dado con la coalición, supuesta coalición, porque en Italia es otro sistema, pueden romper luego la coalición y formar otro tipo de coalición pasadas las elecciones, entre el partido Forza Italia de Berlusconi y la Liga Norte. Entonces hemos visto que, claro, yo creo que no estoy en Italia directamente, pero los compañeros de viaje de la Liga Norte no eran los mejores, porque Silvio Berlusconi tiene un pasado de corrupción. De hecho, no ha podido ni siquiera presentarse como candidato porque está inhabilitado, pese a que es lo que podríamos llamar un capitalista nacional, de estos que ciertamente miran un poco por la nación, pues no deja de ser otro corrupto más que, cuando le interesa, pues daña a los pueblos, como daña a España con su Telecinco. Y no es nuestro amigo, evidentemente, tampoco es nuestro amigo, ni podemos decirlo así, la Liga Norte, por muchos buenos resultados que haya sacado. Yo conozco a la Liga Norte desde los años 90, que coincidí con un pequeño grupo de ellos cuando prácticamente eran nada, una célula en Suiza, en una localidad de montaña, que había un encuentro de juventudes. Y luego pues los he ido siguiendo, y desde luego Salvini no es santo de mi devoción, lo hemos podido ver como es abiertamente enemigo de España, como en el Parlamento italiano han lucido la estelada constantemente, se la han puesto de camiseta, han llevado las banderas, han estado apoyando la independencia en manifestaciones en la calle, y han sido un partido proseparatista dentro de la misma Italia, con lo cual tampoco era el representante más acertado, pero es el representante anti-inmigración oficial, digamos, el que ha permitido el sistema. A Roberto Fiore y a la Fuerza Nueva no le han abierto las puertas como se las han abierto a este hombre. ¿Qué tiene de positivo? Pues que el pueblo italiano no está tan podrido como el español. Más del 63% está contra la inmigración, por lo menos no ve nada positivo en la oleada de inmigrantes que están llegando. Y a la Merkel italiana, que podríamos decir que es el Matteo Renzi, le tocó dimitir hace un par de años directamente por su política de puertas abiertas y de permitir que toda la oleada de inmigrantes llegara de forma masiva sin hacer nada. Directamente le costó el puesto. Miguel os ha aclarado que allí el movimiento anteriormente liderado por Beppe Grillo de 5 estrellas, pues no es lo mismo que en España Podemos, aunque sí tiene pues todo ese tipo de conexiones norteamericano, masónicas, extrañas, que parece que eso le da una fuerza totalmente dirigida. Pero nuevamente allí, como ven que el discurso proinmigracionista te lleva directamente a hundirte electoralmente, pues han tenido que variar el discurso, y siendo bastante podemitas y de izquierdas, pues por lo menos de vez en cuando se les ha escuchado decir cosas sensatas con todo el tema de la inmigración. De momento, repetimos, Italia ha quedado ingobernable. Es positivo todo esto porque yo estoy convencido de que Salvini no es una buena opción, desde luego Berlusconi tampoco lo es, no tienen el 40% que necesitarían para gobernar, por lo tanto creo que tarde o temprano van a defraudar, y Forza Nueva sí que ha conseguido por lo menos el debate ideológico liderarlo en las calles. Es una situación muy similar a la que en el pasado ha tenido Democracia Nacional, o que podremos volver a tener en breve, porque somos la única formación que está constantemente lanzando argumentos, lanzando ideas y respondiendo al discurso dominante. A nivel internacional, hasta al mismo Macron se le ha escuchado decir en prensa que pues esos datos tan buenos, entre comillas, de las coaliciones de Forza Italia, Liga Fratelli Italia, Nuova Italia, etcétera, del 36% son directamente culpa de la presión migratoria. O sea, para que veáis hasta qué punto ha sido parte importante en la campaña esas posturas anti-inmigración que han tenido los partidos de ambos espectros políticos. El italiano hay que entenderlo, es un pueblo católico, un pueblo profundamente nacionalista y un pueblo profundamente, no podemos decir racista, pero sí racialista, porque no es un pueblo que desprecie a otros pueblos, pero tiene claro, por ejemplo, cuando va a vivir y emigra a Estados Unidos, que allí conforman la comunidad italoamericana y tratan de preservar su cultura, su identidad y su sangre. En Italia, por ejemplo, como tú bien has apuntado, tienen el ius sanguinis, no el ius solis, es decir, el derecho de sangre. Tú eres inmigrante, naces en Italia, tu hijo nace en Italia, y tu hijo no queda automáticamente nacionalizado ni adoptado como italiano porque no es de padres italianos. Es decir, no tiene sangre italiana. Y todo esto en un país democrático, católico, como es Italia, y que lo tenemos aquí al lado mismo. Y son ideas que cuando las comentas en España parece que estés hablando, no sé, del doctor Mengele o algo así. Oiga, que no, que el ius sanguinis está recogido en nuestra Constitución, pero no se le da el refuerzo que debería tener. Entonces, todas estas cuestiones en Italia han pesado y mucho. Yo estoy convencido, porque además lo puedo constatar, que la popularidad de Forza Nuova y de Roberto Fiore, y sobre todo en esta campaña, han ido muy en aumento. Pero el asco que le tenía la gente a Matteo Renzi para tirarlo ya a patadas ha hecho que se taparan la nariz y votaran Berlusconi, incluso Salvini, porque aquí no sabemos muy bien todo el tema de Salvini. Claro, vemos a Vox con la Liga Norte hablando tal y cual, y vemos directamente, nos creemos, o la Gaceta trata de difundir todo el tiempo como que Salvini es un partido amigo de España, de derecha nacional. Nada de eso, es un Puigdemont un poquito anti-inmigración y ya está. Y nada más, y nada más. Pero pensar, la gente en el sur de Italia cómo ha tenido que votar a la Liga Norte, tapándose la nariz, porque estos tíos han estado constantemente años insultando al sur de Italia, ¿sí?, por motivos económicos, pero constantemente, hablando de napolitanos mal, hablando de sicilianos, de romanos, todo como gentuza que no tenían nada que ver con los egregios venecianos, lombardos y toda la gente del norte. O sea, algo de verdad de vergüenza nacional. Les han tenido que votar con la nariz tapada. Vamos de Italia a Polonia. Esta semana hemos recibido una delegación de juventud polaca y desde luego Polonia se está mostrando como uno de los últimos bastiones de Europa contra este nuevo orden mundial. De hecho, una de las biblias del anglosionismo, el New York Times, le ha dedicado un artículo entero al país, a Polonia, titulado «El nacionalismo polaco amenaza la cohesión de la Unión Europea». Es bastante curioso porque habla de que Polonia, a pesar de recibir fondos estructurales de la Unión Europea, pues no se pliega a los designios de este nuevo orden mundial masónico. Claro, se pensaban que los polacos iban a ser tan tontos como fuimos en su día los españoles y que íbamos a vender nuestra alma al diablo a cambio de unas migajas. Está claro que los fondos estructurales de la Unión Europea, es decir, básicamente de Francia y Alemania, no te los dan a cambio de nada, no te los dan porque sean tus amigos bonachones que quieren un bien para ti. Te los dan primero para que con ese dinero compres productos franceses y alemanes, si haces obra pública que la hagas con empresas francesas y alemanas, y sobre todo para que abras tu economía a las multinacionales francesas y alemanas y que cedas tu soberanía monetaria al Banco Central Europeo y a la Unión Europea. Claro, como los polacos han sido listos y no han hecho nada de eso, pues evidentemente este anglosionismo masónico mundial está furioso con ellos. Como son un pueblo nacionalista católico, pues están furiosos con ellos. Como no aceptan la ingeniería social masónica, están furiosos con ellos e incluso me hace bastante gracia que les están criticando ahora porque pueden estar atacando a la libertad de expresión con su última ley sobre el holocausto porque quieren castigar a aquellos que culpen a Polonia de haber tenido alguna intervención en el holocausto. Qué curioso que los mismos que apoyan todas estas leyes que te meten en la cárcel por dudar un poquito de la versión oficial del holocausto, es decir, algo que va en contra totalmente de la libertad de expresión, ahora critiquen a los polacos por su ley particular sobre el holocausto. Evidentemente estamos ante una campaña contra el pueblo polaco y esperamos que la resistan porque, como os he comentado antes, son casi, junto con Hungría o Rusia y algún país más de Europa del Este, la última resistencia contra este nuevo orden mundial globalista. Qué gracia que acusen a los polacos de disgregadores de Europa cuando lo que defienden es lo que ha sido siempre Europa. Cristiana, racialmente blanca, poder económico para cada país, porque ellos se reafirman como polacos ante esta Europa disgregada, esta Unión Europea atópica, atípica, que no va a ningún lado, que yo no le veo... No le veo que vaya a ningún lado. Aquí somos de la opinión de que... Sí, esto va a caer como cayó la Unión Soviética, caerá la Unión Europea. Efectivamente, caerá por su propio peso, caerá como una fruta madura. Y precisamente acusan a los polacos, que son los que están defendiendo todo lo que ha sido siempre Europa, de antieuropeos. Es intoxicar eso que hemos hablado muchas veces, de que quien maneja el lenguaje, lo acabas de apuntar tú con la noticia sobre el holocausto. Lo que no quieren los polacos es que se diga que, pese a que los campos estaban en Polonia, que fueron los polacos directamente los que intervinieron en el holocausto. Quieras o no quieras, los campos, la mayor parte, algunos de los campos importantes de internamiento alemanes estaban en territorio polaco y no quieren que se les nombre, etcétera, etcétera. Manipulas el mensaje, manipulas lo que quieres que digan. De esa manera, así, pues acaban transformando las opiniones de la gente porque te meten a machamartillo esa perspectiva que tú debes apreciar en ese mensaje que yo te lanzo para que acabes pensando lo que yo quiero. Y es lo que hacen una y otra vez. Con que Europa resulta que es la disgregadora, perdona, Polonia la disgregadora de Europa, lo que me faltaba por oír. Pues así es, de hecho. Pues bueno, el grupo que nos ha visitado esta vez es Juventud Polaca. Juventud Polaca es un grupo, como su nombre indica, de gente joven, pero son los principales organizadores de lo que es la Marcha por la Independencia, una marcha que moviliza a miles y miles de personas, entre 100 y 200.000 personas todos los años para celebrar el Día de la Independencia. Sí, la verdad es que nos hemos llevado una impresión buenísima de estos jóvenes polacos. Siempre aquí estamos intentando sacar lo bueno del pueblo español y de atacar esa leyenda negra y de decir que aquí no somos, desde luego, peores que nadie, pero la impresión, como digo, de estos jóvenes, porque eran jovencísimos polacos, sí, gente muy joven, no pudo ser mejor, con una gran cultura, una gran educación, un conocimiento profundo, no solo de la historia de Polonia, sino también de la propia historia de España. Podías hablar con ellos de cualquier tema, de cultura, de historia, de economía, de religión. Al mismo tiempo era gente guerrera, eran seguidores de equipos de fútbol, que allí es casi como una religión, una pero religión. Nada que ver con ciertos hooliganismos y macarras que hay en el mundo del fútbol. Y la verdad es que, como os comento, buenísima impresión nos llevamos de ellos. Ellos también nuestra, tuvimos en Barcelona algún incidente pues provocado por esa inmigración masiva que sufre Barcelona y toda España. Pudieron ver cómo los comerciantes pakistaníes han desplazado al pequeño comerciante catalán. Tuvimos incluso un incidente con los traficantes de droga de las Ramblas, todos inmigrantes, y bueno, la verdad es que seguramente se fueron con la sensación todavía mayor de que allí evidentemente están haciendo las cosas muy bien y que para nada quieren repetir los errores que estamos haciendo aquí en España y en Europa Occidental. Estaban muy sorprendidos, estaban sorprendidos cuando veían cómo se vendían aquí camisetas en las tiendas de turismo con la Estelada, cómo se vendían camisetas con el Che Guevara, con Pablo Escobar. No lo entendían. Directamente en Polonia toda referencia al comunismo está prohibida, y de las tiendas que hay en el centro, pues tienes una bastante popular en Polonia, cuyo nombre directamente es Red is Bad, los rojo es malo, y venden todo tipo de equipamiento anticomunista con el símbolo de la hoz y el martillo tachado, todo patriótico, desde deportivo, ropa para jóvenes, ropa de mucha calidad, y esto se vende ahí en Polonia. De hecho, el nivel de la juventud polaca tampoco es el nivel medio de Europa, es un nivel altísimo, hay que reconocérselo a esta gente, porque tienen un nivel cultural muy fuerte. Aparte, pues se les ve, son jóvenes fuertes, bien formados, altos, es un país cada vez más orgulloso y saben hacer bien las cosas. Me llama la atención pues que ahora están implementando una política de ayuda a la familia, que a partir del primer hijo te empiezan a dar 150 euros mensuales por hijo. Imaginaros esto, el acicate que es para una familia que tenga 4 o 5 hijos. Total. Y resulta que el actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, es directamente, o Morawiecki, no sé exactamente cómo se pronuncia, mi pronunciación de polaco es nula, pues es directamente el promotor de este tipo de políticas cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. Ahora es primer ministro. Y resulta que cuando analizas la trayectoria de este hombre, pues es un hombre que viene de la gran banca, directamente hizo sus prácticas en el Deutsche Bank y ha estado directamente relacionado con toda la élite de banqueros. Pero ¿qué diferencia con España la política social que están llevando? Por otro lado, Polonia empieza a convertirse como en una especie de santuario, está emigrando gente de toda Europa, de Suecia, de Noruega, gente que estaba acostumbrada a vivir en una nación de hombres blancos y que ya no puede vivir en sus propios países por la presión del Islam, están encontrando en Polonia pues un lugar acogedor. Tienen inmigración, porque tienen una inmigración creciente y cada vez más asfixiante de ucranianos hasta 300.000, le oí comentar a un sí, chico que compiten por ellos por los trabajos más bajos. Algunos son algo hostiles a Polonia también, pero no es lo general. Es decir, es una inmigración que en un primer momento, pues cultural y racialmente se les parece mucho, con lo cual no está provocando una hecatombe como la inmigración que está provocando, la inmigración que padecemos en Occidente. Entonces, esta gente pudieron ver, como dice Miguel, de primera mano también la situación del separatismo. Les llevamos a visitar el centro, coincidieron con una manifestación de estas de Tabárnea, mucho menos numerosa que la de este fin de semana, porque era otra facción de Tabárnea o algo así. Exactamente no acabo de entender cómo lo llevan estas asociaciones. Nadie entiende Tabárnea, nadie. Pero, bueno, yendo al tema este, vieron, pues in situ, las mentiras del propio establishment independentista, porque por esta pequeña visita de 5 minutos, TV3 afirmó en el telediario que los de Tabárnea tenían paramilitares de Europa del Este con ellos. O sea, porque 4 chavales universitarios se acercaron, hablarían en polaco delante de algún individuo de la TV3 de los ocultos, ese fue directamente el titular, que lo podéis ver en nuestra página web, aunque bueno, podéis ver la reseña que de él hizo Libertad Digital, para que veáis que no nos lo hemos inventado. Claro, esto se lo llevaron también como anécdota, aunque ellos tienen muy clara la legitimidad de España frente al independentismo, para ver la falacia esta brutal, porque si la prensa de per se ya es mentirosa, manipuladora y asquerosa, lo que es la prensa en Cataluña, la que está, la prensa pública, la que pagamos todos los españoles, pero que por culpa de este traidor y cobarde gobierno está al servicio exclusivo de la causa antiespañola, independentista, es decir, es una palanca más que está haciendo ahí por romper España y porque acabemos aquí en una masacre entre hermanos, todo ello sí, con dinero público, pues ese es el problema que tenemos. Pero en fin, os aconsejo a más gente, vais a ser bien recibidos, apoyar la manifestación del 11 de noviembre todos los años en pro de la independencia, porque es espectacular ver el gran número de personas que asisten. Además, este año me tocó, otros años me ha tocado el honor de hablar en el escenario, cosa que agradezco mucho a nuestros compañeros tanto del Movimiento Nacional, a Robert Winiski, como a nuestros compañeros de Juventud Polaca y a nuestros compañeros de ONR, que son distintas organizaciones que han colaborado siempre para lanzar esta manifestación, pero a día de hoy se sienten también muy cercanos con todas estas políticas del gobierno, del partido, el PIS, porque están directamente apoyando la oposición a la inmigración masiva, la defensa de la cristiandad de Polonia. Hace relativamente poco consagraron Polonia a Cristo Rey, directamente nombrando rey de Polonia a Cristo. Todo esto entiendo que haya gente que le asusta por la comida de cabeza que tenemos, porque al fin y al cabo no son más que ritos tradicionales, ritos religiosos, que lejos de asustarnos deberíamos verlos como una protección frente a esa oleada, que eso sí que nos tiene que dar terror, de locura demencial, islamista y terrorista, que está asolando nuestras naciones. Brevemente, para terminar, el tema social y económico de la semana va a ser el tema de las pensiones. Ya el gobierno ya ha agotado todos los cartuchos, ya ha acabado con la hucha de las pensiones. No sabemos hasta cuándo podrá estar pidiendo dinero prestado al extranjero para pagar las pensiones. Vemos cómo la prensa del régimen del 78 está en una profecía autocumplida, promocionando descaradamente a Albert Rivera para llevarlo a la Moncloa. Y como os dijimos hace un par de semanas, igual escuchan este programa, pero dijimos que pues el punto débil del gobierno para echar al gobierno, su punto débil, eran las pensiones, que es donde les venían la mayoría de sus votantes, y parece que el ataque puede haber empezado por ahí. Es cierto que los pensionistas tienen motivos para quejarse, pero también parece que todos estos pensionistas que están saliendo a la calle, pues no parece que sea tampoco espontáneo del todo, parece que están siendo teledirigidos y parece que estamos ante un 15M de los pensionistas para echar definitivamente al señor Rajoy de la Moncloa. ¿Cómo acabará todo esto? Pues no lo sabemos. Desde luego, si se quejan porque les suben solo un 0,25%, no tienen ni idea de la que se les viene encima, porque aquí vienen bajadas de pensiones, pero muy fuertes, muy radicales, y esto solo acaba de empezar con el actual sistema, sin soberanía monetaria, con este estado de las autonomías, con este despilfarro autonómico brutal, con estos empleos y estos salarios ridículos. Es imposible directamente mantener este sistema actual y con estas tasas de natalidad menos todavía, y esto se va a poner todavía mucho peor, y esperamos que alguien nos pida perdón cuando hace 20 años nos dijeron que teníamos que traer aquí a millones de inmigrantes para que nos pagaran las pensiones. Pues yo a toda esta gente les digo, ¿qué pasa? ¿Dónde están esas pensiones multimillonarias que nos iban a pagar las pensiones? Porque ahora nos están anunciando recortes masivos. No se supone que esta población extranjera nos la iba a pagar. Fue una tomadura de pelo como tantas otras cosas. Son receptores de pensiones y no son emisores de pensiones. Está claro que aquello fue una falacia, que continúan con ello, y que aquí, hasta que no optemos por una postura verdaderamente nacional, de fomentar la natalidad, de acabar con las leyes antiaborto, con las leyes proabortistas, etcétera, pues no conseguiremos lo que necesitamos, que es un surgimiento de nuestra población autóctona, para que sean ellos los que con su trabajo mantengan el sistema de pensiones, aunque yo soy de la opinión que el sistema de pensiones no tiene por qué trabajar nadie para ellos, sino que un gobierno que gestiona bien un fondo que crean sus propios ciudadanos, que les crea a sus propios ciudadanos, debería funcionar per se, vamos, como una máquina, una maquinaria bien engrasada. Bien engrasado, todo va bien. ¿Qué ocurre? Que aquí, en vez de engrasar, lo que hacen es quitar aceite a la máquina. ¿Cómo no van a pararla? ¿Cómo no van a parar las pensiones? Si lo que hacen es quitar, utilizarlas para lo que no deben. Dicen que se las gastan en... quieren que formen parte ¿cómo se llama? Ya me salta la palabra. Quieren que el gobierno se forme parte de las... De una de las partidas del presupuesto general, cuando no debería ser así. Las pensiones deben andar por su propio peso. Unas pensiones, un fondo de pensiones nacional al que aportan todos los trabajadores de un país, bien gestionado y bien administrado, vamos, que sí, da lugar a todo lo que haga falta. Sí que estaría de acuerdo que, si no hay dinero en el fondo de pensiones, pues que sean de los presupuestos generales. Es necesario, por supuesto, como si hay una epidemia y no tenemos dinero, efectivamente, en la seguridad social para atender a los enfermos, pues el Estado tendrá que sacarlo. Por supuesto, una partida suficiente como para... Lo que es vergonzoso es que estemos gastando inmigración. Se está gastando lo que no está escrito. Estamos viendo diariamente, y no es un mito, cómo se les pagan rentas altísimas. Cobran más que los parados. Estamos viendo cómo se habilitan pensiones ya en toda Europa, y en España debe haber algún caso, estoy convencido, para polígamos. Es decir, que una pensión de viudedad es otorgada a varias mujeres a la vez. Estamos viendo gastos de repatriación de muertos, de reunificación de las familias, sanitarios, de incrementar el número de mezquitas, financiación para el Islam. O sea, estamos teniendo solo en esa partida un gasto brutal, millones, que había que recortar. Millones. Pero luego vayamos. Rescate bancario. Oiga, señores, ustedes me dicen que no pueden subir las pensiones y acaban de hacer un rescate enorme a empresas privadas. ¿Qué cara más dura tienen? Autonomías. Nuevamente, tenemos duplicidad de cargos. Cargos totalmente improductivos. Cargos totalmente políticos. Están chupando como parásitos totalmente del sistema. No hay manera, no hay ninguna manera de las sacrosantas autonomías acabar con ellas de una vez y hacer un Estado más ágil, más centralizado, más moderno, y que tengamos una única voz en Europa, en una Europa confederal, donde podamos llevar todos los españoles una serie de demandas y de intereses comunes representados de una única manera. No, nos dicen que no hay ninguna manera de recortar. Es más, ahora la solución es ir creando ya tabarnias y geronias y nuevas autonomías allá donde los separatistas vayan ganando terreno. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo nos pueden estar tomando el pelo de esta manera? Por supuesto que hay dinero. Por supuesto que hay dinero, porque el Estado español se está endeudando tanto que pagar las pensiones no sería un gravamen terrible. Pero es que la única manera, y no me canso de decirlo, para recuperar nuestro estado del bienestar, que está a punto ya de fenecer directamente, están a punto de cargárselo, porque ese es su objetivo, no quieren, la Unión Europea, la élite mundial, el Fondo Monetario Internacional, no quiere sistemas de protección de las personas. No los quiere. No quiere sistemas sociales. Quiere un sistema de capitalismo lo más salvaje posible a nivel mundial. Entonces, nos van a tratar de tumbar totalmente nuestro estado del bienestar, que, como hemos hablado en la primera parte del programa, tiene una fecha de nacimiento clara. Y van a tratar de cargárselo. Entonces, la única manera de que los españoles reaccionemos y protejamos ese estado del bienestar, esas pensiones, esa seguridad social, es lo que no nos dice ni Pablo Iglesias, ni nos dice nadie de la izquierda, nadie, que es volver a un Estado nacional, recuperar la capacidad de emitir dinero y tener que dejar de pedir prestado al extranjero, volver a tener nuestra propia moneda. Es la única salida, aparte de unas leyes que acoten la banca privada de una manera lógica y potencien la riqueza nacional. Si tú potencias la riqueza nacional y tienes empresas nacionales que dan dinero y dan beneficios, en un momento dado que hay una mala coyuntura, un desequilibrio demográfico, tú podrás seguir pagando las pensiones. Claro que sí. Claro. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Una pequeña pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, pues tras esta pequeña pausa estamos aquí ya otra vez con vosotros. Sabéis que uno de los de las principales ideas fuerza que transmitimos en este programa es el de la guerra cultural, el de la guerra psicológica, que desde hace décadas, aunque seguramente siglos, se nos ha declarado a la población española y a la población europea y occidental en general, una guerra psicológica, una guerra cultural, con el objetivo de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestra forma de ver las cosas, para que aceptemos, pues directamente, aunque suene bastante fuerte, ser aniquilados, para ser destruidos, que aceptemos nuestra propia destrucción. Por eso nos están inyectando todas estas ideologías, todos estos venenos ideológicos, que lo que están haciendo es inyectarnos ese auto-odio como un paso previo para que aceptemos nuestra propia destrucción. Para analizar este proceso psicológico, en qué consiste exactamente esta guerra cultural, ideológica y mental que nos están declarando, está aquí con nosotros Pilar Gutiérrez. Hola, Pilar. Hola, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Pilar, eres psicóloga, tienes 40 años de experiencia, eres psicóloga de 40 años en ejercicio, tienes un blog profesional que es liberatualmagimdo.com y bueno, coméntanos desde tu conocimiento profundo de la psicología, ¿en qué consiste básicamente esta guerra psicológica y qué objetivos tiene? Pues sí, efectivamente, voy a hablar en profundidad de cómo se desarrolla esta guerra psicológica, que no es solo psicológica, sino que también es moral, y es social, y es política, y es religiosa, y es de todos los órdenes, porque es una guerra total, no tanto contra la población únicamente, que eso también, porque la están destruyendo por medio del aborto, por medio de la homosexualidad, que no permite que nazcan niños naturalmente, por medio de todas las sustancias que están echando en el agua, en el aire, etcétera, sino más bien una guerra para destruir la humanidad moralmente. Y no tanto, no solo destruirla, sino suplantarla, que es peor todavía. Suplantar su identidad por otra. Suplantar su moral por otra. Suplantar una moral basada en los principios cristianos, que son los que han regido el mundo, no solo el occidental, porque los derechos humanos de la ONU pues rigen el mundo entero, no solo a los países cristianos, pero son derivados de la moral cristiana. Entonces, eso la quieren destruir a través del relativismo moral, político, religioso y en todos los órdenes, para sustituirla por otra que no está basada en la moral cristiana, que está basada en la mentira, porque al revés que lo que dijo Cristo, que la verdad nos hará libres, la mentira nos hace esclavos, y ellos necesitan esclavos. Necesitan 550 millones de esclavos, exactamente esa es la cifra que pone en unas piedras que hay en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que se llaman piedras guía, que guían a los políticos y a todos los que realizan este plan luciferino, porque eso es lo que es. Pues estas piedras dicen, grabado en piedra, están unas piedras enormes, como la de Stonehenge en Inglaterra, que dice que la población que debe tener la tierra para ser sostenible, y entonces aparece ese término, es de 550 millones de personas, y somos 7.000 millones. Entonces, necesitan ese número de esclavos, de personas que trabajen para ellos, pero para eso necesitan crear un caos total, mental, moral, psicológico y en todos los sentidos, social, político, para luego establecer su nuevo orden mundial. Entonces estamos en una batalla que es escatológica, porque, como dice San Pablo, empezó en su tiempo, el misterio de la iniquidad ya está en marcha. Es una lucha entre el bien y el mal, en que el bien está perseguido por ley, donde la verdad está perseguida por ley. Incluso este tiempo ya se llama el tiempo de la postverdad, que es la dictadura del relativismo, de la que hablaba Benedicto XVI, donde la verdad no importa nada. Lo que importa son los intereses y la conveniencia, que es precisamente la estrategia marxista y los lemas de la izquierda, ¿no? Que todo vale si me da el poder y si consigo lo que quiero. Entonces, eso es lo que se está transmitiendo a toda la sociedad. Y bueno, pues hay mucho que hablar de cómo lo están haciendo en tantas facetas. Vosotros tratáis mucho y muy bien la faceta político, social, cultural, con la lucha por nuestra identidad, la batalla identitaria que estáis dando, pero luego hay otros aspectos también, como es el frente de la ideología de género, en el que están intentando sustituir nuestra corporidad por otra, cambiar nuestra memoria corporal, nuestra identidad corporal, y cambiar nuestra identidad histórica, que son lo que compone al ser humano, su historia y su cuerpo y sus creencias, su cultura, su religión, todo eso. Esos son los componentes de nuestra identidad como seres humanos. Entonces, todo eso lo están persiguiendo por ley para sustituirlo por otra realidad que no es real, o sea, que no es verdad, quiero decir, porque solo lo que es verdad es real, lo otro es un espejismo que luego se desvanece cuando se quieren dar cuenta, muchas veces ya es demasiado tarde, como en el caso de las pobrecillas que abortan, que yo las trato psicológicamente, que nadie las hace ni caso después de abortar, y entonces se dan cuenta de que era toda una mentira lo que les habían contado del aborto. Y también, pues, tantos otros grupos sociales que se están dando cuenta del engaño tremendo, especialmente en el aspecto político también, en que les habían metido, ¿no? Y entonces, pues, han abierto los ojos, mucha gente está abriendo los ojos y viendo que esto es una batalla total y que tenemos que tener muy clara cuál es la línea, el plan de nuestros enemigos. Estás hablando de un plan global, entonces claramente nos tenemos que ir a instituciones globalistas, globales. Exacto. Como el cerebro de este plan. Evidentemente se nos viene a la mente pues la institución globalista por excelencia, que es la ONU, directamente esa creación masónica tras la Segunda Guerra Mundial, y parece que la ONU es como el cerebro, ¿no? Como el origen de este plan, la ONU. Bueno, primero fue la Liga de Naciones, que es la que hicieron, la ONU primera que hicieron después de la Primera Guerra Mundial, la sociedad. Y para lo que hicieron la Primera Guerra Mundial, para crear ese nuevo orden mundial que ellos querían crear, pero no les funcionó. Y por eso tuvieron que hacer la segunda. Pero espérate, que ahora viene la tercera, porque la ONU tampoco les ha funcionado. Sí, pero parece que está creando un caos espantoso y está destruyendo todo lo que puede, moralmente. Sí, el primer intento fue la Sociedad de Naciones, se vino abajo en los años 30, y luego la ONU pues fue la recuperación de ese plan, ¿no? La ONU que, por lo que nos afecta a nosotros, pues le da la orden a la Unión Europea de lo que tiene que hacer, y a su vez la Unión Europea pues le da las órdenes a los distintos países, como España en nuestro caso, y son esos países como España los que implantan este plan en la práctica, en el día a día. Nuestros políticos son los que obedecen las órdenes que les llegan desde Bruselas y desde Nueva York. Y cómo nos... Bruselas, la Unión Europea es el embrión del gobierno mundial. Totalmente. Y esta guerra, en la práctica, ¿cómo lo hacen, Pilar? Parece que las dos herramientas preferidas, aparte de, evidentemente, de aprobar las leyes, luego son los medios de comunicación y el sistema educativo. Efectivamente. Entonces ellos tienen una red tramada y... Es un plan clarísimo que además está anunciado ya, mucha gente lo sabe desde hace muchos años que esto iba a ocurrir, de los que estudiamos las profecías, que yo me dedico a eso también desde hace 30 años porque me di cuenta de que esto era una batalla total contra la humanidad, no solo contra la población. Pues hace 160 años ya se dijo en un mensaje aprobado por la Iglesia, dice, los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a todos los vicios. Esto lo dijo la Virgen en la Salette, en unas apariciones que hubo en los Alpes franceses, que está aprobada por la Iglesia, y dijo muchas más cosas que ya se están cumpliendo. Entonces recomiendo aquí a los interesados que lo vean, porque los que conocemos esto pues ya no nos asustan y no nos cogen a contrapié, porque la baza que tienen ellos es vamos a ver cómo decirlo, que lo hacen todo por detrás, en la oscuridad, sin que la gente lo sepa, y todo disfrazado de buenas intenciones y de buenas palabras, ¿no? Entonces hay que saber el plan que hay detrás de todas esas campañas mediáticas y políticas y ver la tapa del puzzle. Entonces esa tapa del puzzle se ve desde arriba, y gracias a Dios los que hemos tenido la suerte de conocer los mensajes del cielo, que es lo que está arriba, pues hemos podido conocer este plan hace muchísimos años, en mi caso 30 años. Entonces ya hemos visto cómo se va desarrollando, y es que sigue perfectamente en las pautas que ellos han marcado, porque si no, no se puede entender que de la noche a la mañana surja de pronto esta ideología de género con la fuerza que tiene, por ejemplo, para suplantar la identidad corporal del ser humano, y surja pues todas estas leyes de memoria histórica para cambiar la historia, que les molesta, que no es solo en Alemania y en España, porque en Alemania es donde empezaron con el nazismo, pero ahora lo traen a España con la ley de memoria histórica y la segunda parte de la ley, que ya eso ya es la infamia total, que quieren sacar y que no van a poder, pues estoy segura que no van a poder, porque somos demasiados para meter en las cárceles, no vamos a caber. Entonces, pero también eso lo están haciendo otros países, porque he sabido que lo han hecho también en Italia para borrar la época de Mussolini, y lo están haciendo en Chile para borrar la época de Pinochet. Y incluso, para darle la vuelta a la historia. Y en Estados Unidos también están retirando estatuas de militares de la Confederación, y todo aquel personaje histórico que les molesta, que no se adapta a su nuevo orden mundial, no su esquema ideológico, directamente lo quieren borrar de la mentalidad de la población, directamente. Es impresionante la desvergüenza que tienen, y la gente, y lo ciega que está la gente, lo ciega que está, porque no quieren salir de su zona de confort y no saben que les van a dar bofetadas más que a una estera, o sea, que es que les van a sacar de su zona de confort a lo bestia, pero ya mismo. Entonces, porque está ya a punto de ocurrir lo que tienen planeado, el hundimiento de la bolsa mundial, y la Tercera Guerra Mundial, o sea, lo tienen ya requete preparado. Ahora no es casualidad que haya dimitido el presidente de la Reserva Federal la presidenta de la Reserva Federal y el presidente del Banco Central Europeo, porque están cambiando a sus peones por otros más malos que los que ya había, que seguramente no se atreven a dar ese paso que tienen previsto. Digo yo, no lo sé, yo lo supongo, ¿no?, conociéndoles un poco, como les conozco, a esta gente luciferina e iluminati. Has comentado antes, Pilar, que estamos ante un plan global, que uno de cuyos objetivos es la reducción radical de la población. Y lo que pasa es que cuando observamos la realidad, vemos que la población, por ejemplo, en el África Negra está en una explosión demográfica total, en el mundo musulmán exactamente igual, en partes de Centroamérica y Sudamérica también exactamente lo mismo, y parece que este plan, por lo menos donde solo está funcionando, es en el mundo occidental, especialmente en Europa. Esto ocurre así, porque está por ahora, pero sí que es verdad que parece que han querido empezar por Europa, ¿no? Exactamente. Es un paso intermedio, porque primero tienen que destruir la cultura occidental cristiana, que es la reserva moral y espiritual del mundo. Primero tienen que destruir eso. Y después ya van a por lo demás. En Sudamérica el aborto está muy extendido cada vez más, en África también lo están imponiendo, y todo el control de la población. Eso está a la orden del día, lo que pasa es que no han podido todavía conseguirlo porque es demasiada población y viven demasiado demasiado naturalmente, digamos, sin demasiadas manipulaciones mediáticas y políticas. Entonces, pues es cuestión de tiempo que lo consigan. Su objetivo es ese, los 550 millones de personas en el mundo, y seguirán hasta que lo consigan. Aquí en España, el que de una manera muy simplona, muy simple, se culpa a Zapatero, ¿no?, de que fue el que un poco inició o radicalizó, porque esto ya empezó la transición y seguramente antes, pero sí que es verdad que a partir del 11M, todavía por aclarar, y del año 2004, cuando llega Zapatero, pues esta agenda masónica se acelera, pero como digo, claro, la gente se queda en lo superficial y parece que el tontorrón de Zapatero era casi el cerebro gris de esta operación de propaganda y de manipulación mental. Evidentemente Zapatero era un peón que no pintaba absolutamente nada y que obedecía las órdenes desde Bruselas y desde Nueva York, y lo comprobamos porque al irse Zapatero esta agenda ha continuado exactamente igual y la están incluso radicalizando con el supuesto partido de la derecha en el gobierno de España, e incluso vemos que Podemos, que Ciudadanos, que los independentistas también apoyan toda esta agenda. Estamos ante unos auténticos títeres y vemos que es un engaño todo esto, Pilar. Sí, efectivamente, es un engaño, y la gente, por desgracia, pues se entera cuando ya es demasiado tarde. Pero más vale tarde que nunca, y más vale que empiecen a darse cuenta, que mucha gente ya lo ha hecho, y que empiecen a actuar, porque no es solo darse cuenta, es actuar. Entonces, tenemos todavía un poquito de tiempo para unirnos y apoyarnos mutuamente, que esa es la manera en que tenemos que actuar. Esa es la solución. La solución es todos a una, la unidad, que es la que ellos quieren destruir políticamente también, de los países que les molestan, los países demasiado fuertes como España, destruyendo nuestra unidad territorial y política con los separatismos. Entonces, no solo en ese aspecto, sino en todos los aspectos, todos los que somos de la verdad, porque al fin y al cabo esto es una batalla, ya te digo, moral y espiritual, o sea, entre los defensores de la verdad y de la justicia y del bien común, y los que les importa un pito todo, salvo su propio bolsillo y su poder. Su poder hacer lo que me da la gana, porque en realidad el poder es para eso, para hacer lo que me da la gana, o para hacer lo que les da la gana a los que me mandan y me pagan. ¿Eh? Así de sencillo. Entonces, bueno, pues estamos divididos en dos bandos, y cada uno tiene que tomar su partido y colocarse en su bando y dar la batalla desde su bando, por defender sus principios y su identidad moral especialmente. Pilar, una última pregunta. ¿Qué opinas de Europa del Este, de estos países como Polonia, Hungría y Rusia, que parece que se resisten, ¿no?, a este ataque? ¿Qué opinas de estos países? Pues opino que muy bien, me encanta la de su postura, y que Dios quiera que la puedan mantener, porque lo que se avecina es tremendo. O sea, el nuevo orden mundial no va a aceptar ninguna resistencia. Entonces, ahora va a ser una guerra total entre unos y otros, entre el nuevo orden mundial y sus opositores, y bueno, nos va a pillar en medio a la población, a la gente. Entonces, por lo menos que sepamos cuál es el frente de batalla o los frentes de batalla, porque ya son tantos, es que estamos rodeados de frentes de batalla, pero para los que tenemos fe, que yo la tengo y muchas gracias a eso he podido encajar todo esto, porque esto es muy difícil de encajar, por eso la gente no quiere saber, no quiere verlo, porque es tremendo lo que hay, es tremendo que esto está infiltrado incluso en la iglesia, es tremendo que estamos completamente desprotegidos contra los Illuminati, que están en todas partes y dirigen el mundo ahora mismo, pero hay alguien arriba que puede más que todos ellos y tiene la última palabra. Entonces, esa última palabra la quiero decir yo antes de que terminemos, porque los que vivimos en la verdad y la justicia, pues vivimos en esperanza también, y la esperanza no defrauda. Y hay una cita preciosa de San Pablo, que por cierto sale ahora una película sobre él que os recomiendo, que dice: porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8, y por el que tenemos la fortaleza de enfrentar lo que haga falta y salir vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con esas armas, como dice San Pablo también, con el yelmo de la fe, la espada de la verdad, etcétera, vamos a vencer. Porque esto está escrito en el Apocalipsis, y se va a cumplir, todo lo que está escrito se va a cumplir, solo que tenemos que dar la batalla y tenemos que confiar en nuestro capitán y nuestra capitana, la que le pisa la cabeza a la serpiente desde el Génesis. Entonces, pues con esas armas y con esos capitanes, pues no podemos perder, con que adelante. Seguro que sí, seguro que venceremos. Pilar, pues nada, Pilar Gutiérrez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Un saludo para ti y bueno, esperamos seguir contando contigo en el futuro. Pilar, un saludo pues y hasta la próxima. Gracias a vosotros, encantada. Un saludo. Adiós. Historia de la Reconquista. Este capítulo se lo quiero dedicar a una unidad militar excepcional, los almogávares. Su origen no es muy claro, su paternidad se la disputan catalanes, aragoneses y valencianos, aunque entre sus filas aparecen apellidos de toda la geografía hispana. Bernat Desclot, un historiador catalán del siglo XIII, describió así a los almogávares. Estos hombres, llamados almogávares, no viven más que del oficio de las armas. No habitan en ciudades ni en las villas, sino en las montañas y los bosques. Guerrean sin tregua contra los sarracenos y entran en sus tierras durante un día o dos, robando y saqueando. Su vida es tan dura que pocos la soportarían. Pueden estar un par de días sin comer si es necesario, o comer hierbas del campo. Llevan una camisa corta, tanto en invierno como en verano, unas calzas de cuero muy estrechas. Cada uno va armado con una espada, unos dardos, sin escudo ni armaduras. A la espalda llevan un zurrón de cuero en el que meten las provisiones para dos o tres días. Son hombres fuertes, gente de montaña. Yo imagino que en su origen sí sería gente de montaña, pero como era una unidad militar que estaba siempre en zona fronteriza, esto iría cambiando. No llevaban armadura, ni casco, ni siquiera la socorrida cota de malla, tan en boga en aquellos tiempos. Su equipo se limitaba a una lanza colgada al hombro, unos dardos o azconas que lanzaban con fuerza, que eran capaces de atravesar los escudos del adversario, y el coltel, un cuchillo largo, fuerte y muy afilado. Era su arma más mortífera. Antes de entrar en combate, golpeaban con fuerza el coltel contra las piedras hasta que saltaban chispas. Siempre atacaban al amanecer. Entonces, cuando el sonido ya era ensordecedor, gritaban al unísono: ¡Desperta, Ferro!, seguido de los más tradicionales: ¡Aragón, Aragón!, y comenzaban su ataque. Su participación en la Reconquista fue importante. 6.000 almogávares fueron la punta de lanza de Jaime I en la conquista del Reino de Valencia. Los musulmanes les tenían auténtico pánico. Estuvieron presentes en todas las batallas importantes de la Reconquista del Reino de Valencia, de Murcia y Mallorca. También estuvieron presentes en la Reconquista de la zona castellana. Ya mencioné su participación en 1235 en la conquista de Córdoba. También estuvieron presentes en la conquista de Jaén y fueron la avanzadilla castellana en la conquista de Sevilla. pero por lo que son más conocidos los almogávares es por su participación en la expansión aragonesa por el Mediterráneo. En el año 1282 llegan a la isla de Sicilia, donde Pedro III de Aragón va a prestar ayuda a los sicilianos sublevados contra los franceses y el papado. Allí llegan unos 5.000 almogávares que luchan contra los franceses primero y después defendiendo los intereses de los sicilianos hasta que en 1302 se firma la paz definitiva. En este tiempo aparece la figura de un capitán legendario, Roger de Flor. Era de origen alemán. Su nombre verdadero es Roger von Blum. Al parecer fue hijo de un oficial de cetrería del emperador Federico II. Cuando murió su padre, su madre le confió a un caballero de la Orden del Temple y allí fue hermano sargento. Participó en la última cruzada a Tierra Santa, donde se distinguió en la defensa de San Juan de Acre en 1291. Sin embargo, los templarios le acusaron de haberse apropiado de tesoros de la orden en la confusión que se desarrolló en el desalojo de la ciudad, por lo que fue expulsado. Aprovechando su experiencia militar, se hizo mercenario. Entró al servicio del rey Federico II de Sicilia, quien le pone al mando de las compañías de almogávares, donde demuestra ser un auténtico líder. Tras firmarse la paz en Sicilia, los almogávares, gente acostumbrada a la guerra, empieza a ser un problema, causando disturbios. El rey no sabía cómo quitárselo de encima. La oportunidad surge con un mensaje de auxilio solicitado por el emperador bizantino, Andrónico II. Este tiene a los turcos a las puertas de su imperio. Se le plantea la campaña a Roger de Flor y este acepta el desafío. Con 39 galeras y unos 4.000 soldados, los almogávares junto con sus familiares y unos 1.500 marineros ponen rumbo a Constantinopla. A mediados de 1303, las compañías almogávares llegan a Constantinopla. Unos 7.000 hombres desfilaron ante el emperador Andrónico y su hijo Miguel. Al grito de Desperta Ferro y Aragón, Aragón, los almogávares combaten al turco cuerpo a cuerpo. En las batallas de Filadelfia, Éfeso y Gallípoli les ocasionan más de 50.000 muertos. En algunas batallas, los turcos se retiraban sin combatir por el temor que les provocaban los almogávares. En la del Monte Tauro, 7.000 almogávares plantaron cara a unos 40.000 turcos, derrotándoles y haciéndoles 18.000 muertos. Siempre se enfrentaban en inferioridad al turco, pero su determinación de luchar hasta la muerte les hacía invencibles. Tras estas victorias, el emperador nombra a Roger de Flor gran duque del Imperio Bizantino. Más tarde, después de la toma de Gallípoli, le llega a nombrar César. En 1305 habían acabado con el peligro turco inminente. La fama de los almogávares era tremenda. Roger de Flor era un líder indiscutible. Esto empieza a preocupar a Miguel IX, paleólogo, el hijo de Andrónico. El 5 de abril de 1305, Miguel invita a Roger de Flor y 130 de sus oficiales a un banquete en Adrianápolis, con la excusa de preparar la siguiente campaña contra los turcos. En medio del banquete son asesinados. También son asesinados los almogávares que les habían acompañado allí. Paralelamente, los bizantinos mandan un ejército a Gallípoli, donde están acantonados los almogávares, con el fin de eliminarlos, confiando que sin sus jefes serían presa fácil. Comienza lo que ha pasado a la historia con el nombre de venganza catalana. Cuando ven llegar a sus compañeros huidos de la masacre y se enteran de lo ocurrido, con su grito de batalla se enfrentan a sangre y fuego contra los bizantinos. Andrónico ya no teme a los turcos, teme a los almogávares. Berenguer de Rocafort es ahora su jefe, implacable. El ya reducido número de almogávares, unos 2.500 o 3.000, luchaban contra fuerzas 10 o 15 veces superiores a ellos y les derrotan. En la batalla de Gallípoli, de abril a junio de 1305, 44.000 soldados bizantinos fracasaron en el cerco que ponen a Gallípoli. En la batalla de Apros, en julio de 1305, 2.000 almogávares derrotan totalmente a 31.000 bizantinos, haciéndole 25.000 bajas. Berenguer de Rocafort se convierte en el hombre más poderoso de Oriente. Después de esta venganza, los almogávares se repliegan y se establecen en el centro de Grecia. Constituyen un reino independiente. No le molesta a nadie. A finales de 1310, los almogávares fueron contratados por Gautier de Briens, un franco llegado a Atenas, para repeler a los griegos. Nuevamente, los almogávares, como en las campañas anteriores, resolvieron la batalla brillantemente, pero al acabarla, descubrieron que no solamente no les querían pagar, sino que los expulsaban de Atenas. Los francos se enfrentan a los almogávares en la decisiva batalla del río Cefis. 3.500 almogávares destrozaron el ejército de Gautier de Briens, compuesto por 3.000 nobles y caballeros y 12.000 infantes. Con esta derrota finalizaron 100 años de dominación franca en Grecia. El 16 de marzo de 1311, los almogávares conquistaron Atenas y los griegos aceptan el cambio de dominio. Posteriormente constituyeron el Ducado de Neopatria y allí se establecieron. Aguantaron allí todavía unos años. Pedro IV de Aragón decide abandonar Atenas el 2 de mayo de 1388 y deja de existir el Ducado de Atenas. Dos años más tarde, en 1390, el Ducado de Neopatria dejará de existir y también es el final de la epopeya almogávar en el Oriente. Bueno, pues con esto terminamos el programa de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Ya habéis escuchado Italia, Polonia, España, Rusia. Estamos en una auténtica guerra por la supervivencia. Nuestro destino, como os he comentado en la introducción, es Sudáfrica. Ese es el destino que les espera a todos los europeos del mundo. Es ir siendo expulsados de un sitio tras otro, y al final acabar siendo directamente limpiados étnicamente. La población europea sobra. Realmente a estos psicópatas globalistas les sobra el 90% de la población, pero la que más les sobra, la que más odian, la que más ven como una competencia para su poder, es la cristiandad, es la población europea, y va a ser la primera por la que van a empezar sus planes de psicopatía y de destrucción mundial. Así que esperamos que una vez más este programa os sirva de inspiración, que veáis que lo que decimos es una realidad, que no es ninguna conspiración que nos inventemos y no es ninguna locura, es una realidad. El plan Calergi es una realidad y más nos vale espabilar a los europeos, si no muy pronto, como os he comentado, pues estaremos sufriendo la misma situación terrorífica que los sudafricanos blancos. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo a todos. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was been, let's be the houses of fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos poisseux guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand ce pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.